Bueno, estamos en Buenos Aires, República Argentina, en el barrio de Liniers Versalles, para que se ubiquen. Decí Liniers porque si no nadie lo conoce. Ahí está. Imagínate al Rey Azúcar en Nueva York diciendo, ah no, menos mal que dijeron Liniers, porque ahora a mí me confundía. Yo pensé que era Versalles, pero era del otro lado de Juan B. Justo, medio complicado. En bajo Manhattan se preguntan dónde queda Versalles. Imagínate al tercero de Berry Schooling, que no es el Rey Azúcar, que nunca supimos cómo se llama. Que no habla español. Que lo escucha siempre de costado, el que está con la maquinita de hielo, viste, así. O el que está, el que chequea que Disney esté todavía, tipo, va y le pega un cachete. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Sigue duro, ¿eh? Se mandan una crítica, algo así, tipo, Bambi era malísima, si él no escucha nada. Dicen que le falta un dedo porque un día querían tomar whisky. ¿Esa historia no la contó? Quería tomar whisky. Y dijo, no hay más hielo vivo. Córtale un dedo. Si en definitiva. No, no, fue sin querer. Dijo, tráete un cacho de hielo de ahí. El tipo era nuevo, sacó. Y cuando se descongeló, dijo, ah, ¿quién es el chistoso? Pensó que eran esos de mentira, ¿viste? Los de goma. Empezaron a tirar el dedo de Disney por todos lados. Nunca más van a poder abrir la cuenta de Suiza, entonces. Estaba en ese dedo. ¿Qué estaba en ese dedo? El tipo se creía gracioso. No vaya a aparecer el lado de la vuelta. No, siempre alejándonos de los lados peligrosos. Sí. No sé, bueno, se nos había ocurrido algo así como iniciar con nuestra canción de siempre, pero que en vez de que la canten nuestros amigos de Plastic Soul, utilicemos el público. Que nunca conocimos. No sabemos si son 45.000 o 50.000 personas. Está ahí nomás. Yo calculé 50.000, pero vos, sí, como siempre me lo tiraste. Yo creo que perdimos 5.000 por Soda Stereo y esas cosas. No, están todavía. Están entrando. Pasa, sí, que viene lenta, así que vamos a arrancar de pasito por nos eso. Falló el soporte. Calculamos mal el control policial. Entonces están cachando a todo el mundo. Y eso. Por eso no quieren entrar, se quedan en el caché. La comunidad. Tengo dos, no, o me cachean, lo voy a escuchar a dos giles hablando. Cachame. Que me cachen es gratis, así. Sí. Después, aparte, llego y sigo escuchando más boludeces. Así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Les vamos a pedir al público que canten nuestro chapa tapachán tapatachán. Entonces, no te hagas el humilde ahora. Tirá una. ¿Para qué? No, yo te propongo lo siguiente: pongamos la canción, la sacamos. Y este igual va a tener que ir editado porque. Así es como es cuando va editado. Ponemos la canción porque mi vieja no la va a pegar. Te digo mi vieja. Tiraste la tuya porque era seguro. Era como Suiza. Porque mi vieja es la mala, ¿eh? No, la tuya está buena. Era como Suiza y quiere. Qué droga. Neutro. Bueno, entonces arrancamos. Chapa, tapa, cha, tapa, tacha. No está la pelotita acá. Y esa parte nadie va a saber hacer nada. No, esa parte es. Entonces hacemos varias veces cha, tapa, tacha, tapa, tacha. Así, ¿no? Tam, tacha, pa, tacha. Dale. Hacemos chan, tapa, tacha o tam, chapa, tam. Es lo mismo. A la cuenta de tres. Bueno, entonces a la cuenta de tres, cha, tapa, tacha, tapa, tacha. Sí. Varias veces, tipo tres loops. Y en tempo, ¿eh? Y en tempo. Yo igual que... Chan, tapata, chan, tapata, chan. Un, dos, tres. Chan, tapata, chan, tapata, chan. Chan, tapata, chan, tapata, chan. Chan, bueno, amigos, bienvenidos. 25º episodio de etcétera. Y no voy a decir podcast después, como vos querés. No es que yo quiera, me parece que explica un poco más decir etcétera podcast que decir etcétera. No, si alguien ya está escuchando esto es porque ya sabe que es un podcast. Te puse en un problema, Leo. No, en definitiva. Poco importa, bienvenidos al episodio 25, primera vez de muchas cosas. Sí, y al revés, que la primera vez se va a terminar dentro de mucho tiempo. Este va a ser extensivo, me veo. Y tenemos acá a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, algo así como 25 personas. Cuento rápido. Exageré con lo de 40 y pico mil, pero en definitiva. No, estos son los que están cerca del micrófono. Después viene el. Ah, sí. Viene la popular, el Pullman. Sí, sí. Este es un selecto grupo de los mejores escuchas de todos. Llegamos a nuestro episodio 25, decidimos hacerlo con público. Del Cono Sur. Sí, con público. Se me van a aprender lo de Guatemala. Con el público que estaba cerca, digamos. Claro. Y que le interesó, que se preocupó por averiguar dónde era, como mínimo. Y que no tuvo miedo de venir a donde... Porque también ahí... Hubo gente que tuvo miedo. Vos sabés un testimonio después. Pasó algo divertido, sí. El silbato, que después vamos a explicar también por dónde viene. Eso lo voy a explicar yo, quedé tranquilo. Está muy bien. Quedé tranquilo. Increíblemente, Nahuel, sabemos de gente de familia que nos escucha. De gente de familia. Sí, gente que tiene familia. Y boludo. Dos hijos. Ah, ahora entiendo. O sea, no sos solamente un fanático de Stephen King encerrado en un sótano, ¿entendés? Jugando calabozos y dragones. Y decís, mirá, en vez de escuchar, en vez de estar World of Warcraft todo el tiempo, escuchas aparte, etcétera, mientras tanto. ¿Y no eso es solamente, es hay gente de familia, peor, gente que corta el pasto los domingos. Escuchando. Ah, no, no, que ese pero tipo para, de gente. Para. ¿Qué es mejor, escuchar etcétera o jugar al Warcraft 8 horas por día? Escuchar etcétera te fomenta la creatividad. ¿Vos le decís creatividad a eso? No. En definitiva. Nada, no, nada, pero sí, tutor, sí, sí, fomenta diga. La creatividad porque alguien que no se escucha dice, pero si lo hacen ellos. Ya. ¿Dónde está el micrófono? Prende el micrófono. Y vamos donde escucha tipo lo de, no, porque ya tenemos 100, no, porque ahora vinieron 20, qué sé yo. Flaco, dame dos semanas. Empiezo a hablar de... No. No te vendas todavía no te vendas. Escúchame. Dale. Creo que sé de qué estabas hablando. Okay. Por lo general no sé de qué te estás riendo. Recién empezamos a ser amigos en el mundo del podcasting para que empezara a perderlo. Porque es una puntita. Yo creo que la intro más larga de... De la historia. Mirá, puedo hacer así, mirá. Porque esto es en vivo. Bueno. Bien, tiene re puyo esta canción. Entonces, los 40 que somos... Lo que nos costó elegirla. Aclaramos entonces que de los 40 que somos, tenemos a nuestro grupo que empezó a escucharnos por nuestra el autobombo, digamos. Así es. La publicidad. Habla por vos. Sí. Siempre habló por mí. Sí. Por la publicidad que nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Así a eso es. Llamo autobombo. Ah, claro. Ok. Y bueno. Sé que era un método raro de inseminación artificial. Ya está, corta acá. Es otra de esas sorpresas de 5 minutos. Poné la del final y listo. Te puedo hacerla, mirá. Esa quería que pongas. Leemos los mensajes del público y ya está. Sí. No alcanzó la plata, gastamos todo en empanadas y no me alcanzó para operador de cabina. Bueno, pero. Así que si ven que de golpe se escucha nada más que de un lado y yo estoy. Yo me imaginaba algo tipo atrás de un vidrio, porque siempre están atrás de un vidrio. Los sí. Poníamos a mi hermano ahí atrás, te aseguro que lo mismo. Le damos. Podía ser hasta de mimo como vidrio así. Las empanadas por ahí, por el costado. Y las de humita se podía comer. Sí. Explícame por qué pediste 3 docenas de humita. ¿Qué eran las regaladas? ¡Sí! Yo tengo una cosa. Yo no sé cómo es la promoción. Me comí una, yo no sé cómo las promociones en México. Bueno, vamos a explicar sí. Esto. Una probablemente empanada, son, no sé. Una empanada es. Uno más picante que el otro, qué sé yo. Un relleno envuelto en una masa, ¿no? Algo sí. Así como un taco podría ser. Sí, sí. O una empanada. En busquen. México es una torta. Una torta, que es una torta. Es una torta. Todo es una torta en México, bueno, lo descubrimos. Entonces dijimos, bueno, ya que va a venir esta cantidad de gente, pedimos empanadas. Tomaste la posta, o sea, Andrés tomó la posta del pedido. No sé en qué momento. Tomé la posta del pedido, es tomás, llamás de las empanadas. Llamás de las empanadas que yo estoy abriendo la puerta al Rey Azúcar. Sí. Entonces. No sé en qué momento. La cabeza del Rey Azúcar escuchando diciendo, tengo un impostor. Bueno, pensando, ahora, hola. Entonces, ¿por qué pediste 3 docenas de humita? Humita es algo así como los maíz, o sea, el grano del. Andás a ver cuáles son los gustos de empanadas de los otros países. Yo me imagino. Pará, me comí una que decía. Digo, en Alemania cero usan empanadas de salchicha. Sí. O de Leverbush. Es una salchicha. Ahí está. Ese, de chucrut. El primer. Muy bien. El público que se anima. El público. Me comí, porque las eso empanadas... Eso es lo que yo tenía ilusiones que pasara. Bien, ya empezó a pasar. Las empanadas acá vienen con una letra impresa. O sea, las de jamón y queso dicen JQ, uh-huh. ¿no? Después las de carne dicen C. Pero agarré una que decía QJ. No, decía QC, QC sí. decía. Yo dije, ya está, le pego un mordicón. Yo pensé que las iniciales de Facebook que las armaba. Como que las firmaba. ¿Entendés? Porque si vos llamás y puteando, decís, explícame. ¡Esta de Q, yo te era una cagada! Explícame el nombre del chabón, ¿cómo se llamaba? Quentin González. Acá en Liniers, Quentin no vas a encontrar. Sí, sí. Solo si es de Venezuela. Le pegué un mordisco en Venezuela. En Venezuela le ponen el nombre que sea. Le ponen empanada de nombre al chico, si quieres. Empanada caliente, sí. apellido. Le puse. MacGyver, le escuchame, Mr. Gordon. Todos escuchamos ese episodio. Sí, doctor. ¿Sabés de qué era? Porque vos hiciste el pedido. Uh-huh. Bueno, las empanadas empezaban a acabar y agarré una de QC. ¿Qué era? Le pegué un mordisco y ahí me di cuenta de que queso y cebolla. Hijo de puta, queso y cebolla. Ponele algo. Yo te, te voy a explicar. Yo te explico, queso y cebolla es poco relleno, por lo menos para mí, para una empanada. O sea, ay, ¿de qué querés? ¿De ciervo querés la empanada? Yo hice un comentario y faltaron la de cordero patagónico sí, con champiñones, uh-huh. Cebolla de verdeo. Algún otro tipo. Trufas. Las de centolla. Caviar, sí. Como mínimo. Salmón rosado. 25. Para el episodio 50 hacemos un sushi con unos canapés de... Sí, ¿qué? De paté. Cuando le tengamos el sponsor. Estuve... No, no va a haber sponsor. Por el momento no va a haber sponsor. Se enojaron mucho cuando hicimos los chistes de los otros podcasts. Sí, estuvimos a punto de tener sponsor de Chile y lo perdimos. Sponsor de Uruguay, lo perdimos. Sponsor de Uruguay se cayó en el sponsor de Monrovia, lo perdimos. Sponsor de Finlandia o de Islandia, lo perdimos también. ¿Sabés los sponsors de los Ericsson que nos venían? Nah, no iban a venir nunca. Sí. Te muestran. Los drogados de Holanda que tiraron el... Los de Holanda. Eso no iban a venir nunca. ¿Vos crees que esos iban a agarrar algo? Me perdí de grabar en sueco por tu culpa. Era muy difícil. Yo leí unos renglones de lo que querían que digamos para vender más teléfonos celulares. Era imposible. No me iban a entender nunca. Yo dije, ya está, total, ¿cuánto es? Pagaban en euros. Está bueno, sí. Pagaban poco, pero... Son unos billetes así grandes. Y eso no me entra en ningún lado. Encima, no me entra en el coso del juego de la vida. No valía la pena. No valía la pena. Había que hablar tres renglones en sueco. La escuché a Mirta Legrand el otro día hablando en... Te aseguro que lo que voy a decir no lo va a entender nadie. Pero los que vieron el programa de Susana Jiménez y Mirta Legrand juntas se van a... Alerta, alerta, Argentina, Argentina. Sí, es que... Contó Mirta Legrand que ella fue a recibir un premio y dijo, yo sé hablar ruso, ponele. Y dijo, Arward, que en verdad estaba agradeciendo al público en ruso y ella creía que hablaba ruso porque habló dos renglones en ruso. Y veías en vivo la cámara desde Rusia, todos empezaron a prender fuego en la Plaza Roja. No, disolvieron la quemar bandera argentina. En ese momento se tiraron abajo la muralla, todo, todo. Dijeron, se acabó, señores. Preguntaron, ¿para qué lado queda Argentina? Para allá, abajo el muro. Creo que es suficiente esto. Sí, te vas por las ramas. Sí, el árbol este se empezó a expandir. Van llegando invitados. Sí. Perros. Sí. Seguro que pasa el avión amigo de la vez pasada. Es que yo invité a un amigo que es paseador y me dijo, voy a estar por tu barrio. Yo dije, espero que vaya después de repartir a los perros. Sí. Porque por lo menos después, viene... después de la plaza. Porque si no viene acá, te hace una especie de pirámide. El tipo invirtió. Azteca. Lo mandaban a los perros, viste, que en la plaza los sueltan y que se caen a trompadas entre ellos. Entonces, el tipo los trajo acá a hacer de plaza, cosa que los perros no estaban cansados. Estamos a punto de hacer la empanada de salchicha, si quería preguntar. ¿Empanada de perro? Empanada de perro. No, esa en Corea es furor, ¿eh? Sí, yo... seguro. Que sí. Yo... Otro sponsor. Se cae Samsung como sponsor, dale. Yo no iba a hacer una publicidad de cómo sea su perro preferido. No, ¿cómo no dirías eso? Una vez estaba caminando por Liniers, otra zona que también conoce el Rey Azúcar, y había un cartel de falso conejo. Sí, eso es gato. ¿Conejo? Es gato. No sé, yo me hubiera esperado una falsa vaca y bueno, te comes un conejo. Algo más barato puede un ser. Perro, claro. Cartón. Un guiso de falso conejo ya no cartón, me daba mucha. Cartón y caldo. Y hacer un guiso con eso. Era de comensal el guiso, señor. ¿Era de qué? Eso, era un, no, vamos a perder otro sponsor más. Era de una colectividad sí, local. Sí, yo sé, sí, por eso quería que lo diga vos. De un país amigo. Vamos a Mercosur, dale. Unidad Latinoamericana. Unidad Latinoamericana. Bueno, van llegando más bueno, invitados. Y esto nos referimos, llegamos al episodio 25. Estamos acá realmente con mucha gente para lo que esperábamos. Y bueno, tenemos algunos comentaristas históricos. Lo vamos a utilizar, ¿no? Sí, vamos a utilizarlo, vamos a presentarlos. Genial. Para empezar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vos ocupate de mi espalda y yo me ocupo de la tuya. Wow. Gordon. Cortás eso porque no vamos a salir a la calle, boludo. Pero en San Francisco se están abrazando. Están diciendo lo logramos, la bandera. Unidad, unidad. Si teníamos no... Alaska, nos faltaba. Ok. Tenemos acá atrás a Armandito. Grita, Armandito. Hola, Armandito. Muy bien. No, soy mejor que se presenten ellos mismos gritando. ¿Y qué tienen que decir, por ejemplo? Su nombre. ¿Nada más? Sí, sí. ¿Y tienen que decir un número que quede tipo en código o algo de eso? ¿Por qué no? Cada uno que diga de ahí. Es muy bueno porque... Acaba de subir nuestra popularidad, tipo, a las nubes. Fíjate que todos los que trabajan en el sistema tienen ese problema. Sí, a full, a full. Bajó los números de comunicando. Ya nos estamos quedando. Subieron, sí, sí, total. Entonces tiene que decir su nombre. Nombre y colegio. Su nombre y colegio. No, ahora te vas por la casa de empanadas. Ah, sí. Te dije que era oro, te dije que era oro en polvo. Que digan su nombre y su... Y tienen que decir una palabra. Entonces, ah, una palabra al azar. Yo digo, por ejemplo... Te quiero ver, a la tercera se te entraba. Y bueno, es el chiste, es el chiste. Sí, sí, sí, sí. Y que una frase, ¿no? Ponele... como, un refrán, claro. Por ejemplo, ¿te acordás cuando lo hicimos despedirse a Sergio? Que sí. Dijo, bueno, Sergio que hoy no vino, nuestro primer invitado. Dijo... Volvió a la penera. Claro. Sí, sí. Dijo algo así como, bueno, Sergio y mi guitarra tiene tres cuerdas, que siempre me acuerdo de eso, y dije, ¿de dónde lo sacó? No sé, entonces, probablemente un recuerdo de la niñez, así un poco olvidado. Yo lo dejaría ahí. Sí, deja. Que arranque Armandito y que diga su frase, ¿no? Por ejemplo, y le damos tiempo a todos ustedes que vayan empezando una frase. Ah, bueno. Va a ser bastante rápido esto. No, Armandito dice. A ver. Que es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo. ¡Es cierto! Y nos acaban de retirar todo el resto de los sponsors que dijeron: no quiero ser asociado con esta barra basada. No sé. Yo creí que estaba bueno. Genial, genial. Es genial, genial. También va a ir la palabra al azar, si no. Palabra al azar, palabra o frase. Lo que te salga. No vale repetir ni soplar. Sin repetir ni soplar, mi nombre es Mumi y mi frase es: todo puede ser un tópico. Sí, muy bien. Siguen reciclando, vamos. Tifón. Y la frase reciclando es. Hay que pensar, ¿verdad? Hay que pensar, para piensen, aprovechen. Aprovechen. ¡Wow! El original, ¡cuac! ¿Qué tal? Yo soy Edgar, el comentarista del mes. ¡In your face, Rey Azúcar! El nano, muy lindo lo que hacen, chicos. Yo hasta me siento mejor. Héctor, fuerza y sigan así. Fuerza y sigan así, bien. Yo soy Yo soy Alicia y las empanadas estaban muy ricas. Muy bien. Y un testimonio. No creo que sea tan verdad eso. No le... Es porque no comió. Porque no comió las de Humita. Claro, quedaron todas. Yo soy Cristina y mi frase es: nunca mucho costó poco. Wow, me la quedé pensando. Vamos a un corte. Se lo dejo ahí. Sí. Creo que no entendieron la línea editorial del programa. Marcelo, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Es creativo, es creativo. Alberto, y voy a hacer una pregunta. ¿Quién? Se ha tomado todo el vino. Sí, hay más. Le quedó al lado el cable. Agustín, frase, pasamos una dumita. Sí, es el famoso Cabral de la reunión, el que toma la bala por los demás. El soldado. Sí. Florencia, y mi frase es que siga fluyendo. Sí. Está muy bien. ¿Qué más puedo pedir? Soy Yami. ¿Hay noticias? Sí. No, gritalo. De nuevo, Yami, de nuevo. ¡Hay noticias! Fácil. Sí, fácil, fue más así. Soy Silvi y vamos por los 25. Bien. ¿Más? Bien. ¿Exigo más? No, como que termina acá, yo entendí. Claro, sí, yo entendí. Yo me acuerdo cuando... Yo entendí como bien, démoslo por cerrado. No. Cuando termina Volver al Futuro 3 dice, sí. Tu mi concluyo algo así dice, ¿no? Sí, porque ya venían con él. Le pusieron la tapa al frasco. Basta. Dijeron atacar. Y justo a tiempo. No sé. Ese chiste no lo vamos a hacer. Bueno, cabe Martín. Prendeme el aire porque. Doctor Samuel. ¿Le dio el medicamento al cachorrito? Sí, le di el ribotril al perro porque se pone... ¡Es un doctor de verdad! No. Te van a empezar a dejar comentarios pidiendo tu opinión. Mira, doctor, yo tengo una verruga, amigo, extraño. Julián, barra invertida, Juliano. Que me disculpen los grandes pensadores, pero esto es una gran genialidad. ¡Ah, muy bien! ¿Qué es ese Juliano? El Juliano es el Juliano de infancia. Por eso la aclaración. Silvia de Nataderos sin lentes. Y me quedé con ganas de ver el vidrio triple. No lo vamos a decir el vidrio triple de dónde está. Y pero esa fue la que nos verificó el pasacalle famoso. Sí. El pasacalle. Señor Ibaldi, perdón por mis palabras, me retracto. Me retracto. Da fe. Yo soy Luna y la verdad que es un honor estar acá en este podcast, conocer a todos por fin. Y che, boludo, qué buen podcast. Sí, muy bien. Mítico ya. La mítica Luna. Eduardo de Mataderos. Fue a la cancha. Fónico. De gritar los goles. ¡Quiero más! Así en general, de la vida, ¿no? Juan. Juanola. Traiga más vino, por favor. Yo soy Luli. Y Nahuel, al fin hiciste algo lindo. ¡Parte! Vino como crítica, pero certera. No, bien, sí, bien. Vino como realista. Yo Luna soy menor. Luna menor y no sé, nos vinimos corriendo y ya habían empezado. ¿Por qué me haces esto, Nahuel? Fíjate que ahora me dieron dos sesiones más, porque Luli me dijo. No. Ese es el rincón de la autocrítica. Esto, si dividimos, tenemos que el semicírculo. El ala crítica. Claro, en los hemisferios del cerebro tenemos El área de la autocrítica, el área del bombo. Yo soy Adriana, la mamá de Nahuel, y me pregunto, ¿me habré equivocado? Bueno, eso son dos años más. Sí, tanto que. Mira. Le da besito ahora. ¿En qué me equivoqué? ¿Tenemos que conseguir un sponsor? Un psicólogo, por lo menos. Que te haga precio. Sí. Yo soy Facundo y a menudo sueño con jirafas. Es verdad, encima. Pero vos te y no sabes por qué. Pero vos te habían dado de alta. Qué lindo, se escapan para escucharnos. Veo y están quemadísimos. Y llego a la como trole. ¿Qué es eso? Todos los que habíamos ganado con el comentario para la lista del sistema lo acabamos de perder con esto, no se entiende nada. Bueno, yo soy Belén y un mensaje para mi hermano Nahuel. Ahora que yo estoy acá escuchando el podcast, tenés que ver mi video aquí. Bien, tienes razón, Nahuel. Tiene 19, ¿eh? Nahuel, no lo. Yo quería Nahuel, decir no te puedes seguir escapando del video de 15. Quería decir dos cosas. Primero le contesto a mi hermana. Mi hermana tiene 19 años, o sea, hace tiempo fue su fiesta de 15. Y yo estuve en la fiesta, Belén. ¿Qué parte del video querés que mire? Yo presté atención, te juro. Los 10 minutos que fui al baño, a lo sumo. ¿De qué color era el vestido? Blanco. Muy bien. Y era tipo inflado. Ahora te van a decir. Así, con telas. Seguro que como se van a mujeres te van a decir, no, eso no es blanco, eso es tiza. Ah, eso, ¿entendés? Es crudito tirando a opaco, amarronado. Nieve, te van a decir. Y otra cosa, el otro día. Es blanco, mujer es blanco. Con respecto al subcondrule, que esto tampoco lo va a entender mucha gente, pero amerita. Un amigo me dice. Con ¿no la amerita estamos zafando casi cualquier cosa. ¿No sabes lo que me pasó el otro día? Iba caminando por la calle y me pasó por al lado Balá. Y él lo decía contento, le pasó por al lado Carlitos Balá. Y yo le digo, ¿pero qué? Me dice, y no me animé a frenarlo. Y claro, y salieron, empezaron todo. Pero le hubieras hecho un gundrule. O qué hacías si frenaba, tipo, ¿qué? Angueto, quédate yo quieto. Sigo, yo sí me freno. Si me frena Carlitos Balá al lado, salgo corriendo. No, yo no. Le hago tipo. Pero vos imagínate, a veces en la calle te das vuelta. Algo así. Imagínate que al traste tuyo está Carlitos Balá, con el pelito, con todo así. Y viejo. Y viejo, porque está viejo. Y sí, te mira así. 80 años de tener. Yo. Te frizás en el momento. Yo le doy mi chupete, así como. En ese momento. Sí. Y te lo tira. Y claro, dice, ya no estoy juntando más, nene. Nene, tengo los bolsillos llenos de chupetes. Otra graciosa más, si lo tira, llega a la casa, tiene una pileta llena de chupetes. Tenía el chupetómetro. Sí, sí. No, chupetómetro. No era una pileta, era un recipiente. Explícalo para nuestros amigos latinoamericanos. Era un conductor de programa de. Ah, que lo explique a alguien que haya vivido más la época de Balá. Yo tenía. Tenía su propio programa, era el propio programa. Disculpame, Andrés, pero yo vi un año de Carlitos. No, esto se va a entender. Discúlpeme, Nahuel no miraba a Carlitos Balá, miraba a Nubeluz. Yo te puedo cantar las 11 canciones del primer disco de Nubeluz. Yo te puedo cantar 3. Sí. Sube a mi nube, Nubeluz. Así te la tiro en el aire. Papi, deja de fumar. Vamos a hacer deporte. Vamos a vernos bien. Y Grántico, Palma y Sur. Para la agilidad, ping-pong. Para la agilidad, ping-pong, hijo de puta, de la cintura para arriba. Sí, me acuerdo de eso. Para la agilidad. Era el remate de la frase. Bueno, ¿de dónde era Nubeluz? ¿De Venezuela? ¿De dónde? No sé. Bueno. Nunca me lo pregunté. Así como nosotros nos reímos de Liniers, ya debe haber tres gatos locos que se están riendo de ¡ja, ja, Nubeluz! Te das cuenta ahí. Este es el momento clásico. Donde vuelve el tema. Tema. Cuando ya mandamos 20 y pico. Y yo te voy. Dice, y yo estoy mirando con cara. Y yo sigo. Sí, sí. Vamos a redondear. Ok, listo. Entonces con esto vamos a pasar al tema del día. que generalmente no sé por qué siempre decimos tema del día, porque en realidad es de la semana, con suerte. El tema del episodio. El tema del episodio. Y imagínense ustedes cuál puede ser el tema del episodio. Sí, ya está. Es nuestro himno. No me cagaste, me dejaste afuera. Esto es Insist con Hey You. Espero que lo cante la gente, ¿eh? Hey You. El estribillo no, el estribillo no, es fácil. Call me, call you. Ahora, cuando viene japonés. Cuando viene japonés, te quiero ver. Hey You, and you, and you. Call me, call you. Yo, yo, 調子はどうなってベタなフローでも中身は濃厚だろ なと思うよ この世バトタバタはただしいが俺らは楽に行こう時に風に鳥にもジェット機にも化けるリレッカリレックス 解き放つ 春夏秋冬 ど んなやつ の 色々 としよう どっ かで出会って駆け引きイコールプラマイゼロで続くキャッチボール確率の話運命のダッチ毎日すれ違ってく人並みわけあって So good that's me and you 下向いてたらリアミスで過ぎる重なる交差点いつか別れずっと繋がってる空の下で遠く届くまで声鳴らして Sky High 峠越えて喉枯らして Fly High 遠く届くまで声鳴らして Sky High 峠越えて喉枯らして Fly High Hey you, 話がある悲しがまず振り返る前くだらないライフからにこもってることさえ知らずに鏡に舞う一人ぼっちのダンスひたすらに干した時間を干したひたすら干したそんな星の下目覚めるのはもう少しだと眺めるだけに飽き開けた窓まだにくれる道かなり滑った日々笑える日々まだ遠いがしかし何かの喧嘩も腐れへん外せないメンツ雲からレンズの先おそらくこんなの夢ならこうなるクリアして越えて飛ばす冗談バイバイの空交換ほら空飛んだ遠く届くまで声枯らしてスカイハイ峠越えて喉枯らしてフライハイ遠く届くまで声枯らしてスカイハイ峠越えてトラブルもラブもいつもそばにある涙枯れた疲れた妻も見慣れた顔がいるだけで安心ダッチマイフェローつるむの嫌いとかゆっくり節目節目に現れちゃう昔からこの結婚仮面お前がおらんとおもろさ案件一人じゃだいぶつまらん本画面遠くにいても分かるまるで出ないボイスボイス俺はまだここにいる どんな 人もにまだ見るやつに Hey you, and you, and you. Call me, call you. Hey you, and you, and you. Call me, call you. ¿Vos sabés lo que dice ahí en esa parte de la canción? Sí, lo averigué el otro día. Fui a una tintorería y le pregunté, le puse play y le dije, me dice que no entendí nada. Me dijo, el amor, la te vida. Te dijo, dos pesos. Antes vivíamos del otro lado de la isla y no nos conocíamos, ahora que la vida. Terrible, no entendí nada. Yo pensé que hablaba sobre los palitos chinos y cosas así. No, el tema ese era el otro, el de... El otro estrofa dice no sé qué, los palitos chinos, comemos arroz y pescado, todo. Pero era más autorreferencial. Te vas a poner serio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, no sé por qué nos ponemos serios. Podemos contar un poquito cómo se fue dando todo esto, ¿no? Llegamos al episodio 25, empezamos a reunir a la gente desde el episodio 22 que veníamos diciendo vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No sabían qué íbamos a hacer. No sabían si venía como que vamos a grabar todos en público o que venía a hacer un anuncio mucho más. A mí alguien más. Me preguntó, ¿qué van a hacer? ¿Una suelta de palomas? Claro. ¿Qué van a soltar 25 palomas al aire? Sí, sí, sí. fuegos artificiales. Lo pensamos, ¿eh? Lo pensamos. Empezamos. Pensamos hacer la de la guerra de almohadas también. Dijimos. Pero nos ganaron de mano. Vamos. Sí. Nos ganaron de mano. Pensamos hacer un viaje a distintos países. La fiesta más larga del mundo. Sí, la fiesta más larga del mundo. La fiesta no del episodio 10.000, algo así, la tenemos que hacer. Sí, la fiesta. Sí, sí. ¿Quién era? Bueno, no sé, teníamos uno que nos. El Gonchi era. El Gonchi, el Gonchi. No, y alguien más también. Hubo dos que nos comentaron, dos amigos chilenos. Que estuvieron en la pileta más larga del mundo. Amigos. No se sabe nunca. No, el Gonchi no, pero digo. Viste que hay gente que en internet se pone, no sé, el gordo salvaje más sexy del oeste y en realidad es una nena de 5 años que le acaban de regalar el Messenger. Y esto es imaginación, sí. ¿Está bien? Aunque generalmente es al revés. Eso es lo que pasa. Eso sí. Es lo que pasa. Generalmente, bueno, no importa. Yo te vi con una pala. El pozo que estabas haciendo ya tenía el tamaño de una persona. Ese es el momento en el que tenés que dejar de cavar. Pero no me voy a meter adentro, no aún. No, pues lo peor es que te ibas a meter adentro y vos mismo te ibas a tirar tierra encima. Vos tenías miedo que te arrastrara. Es la clásica de la tarjeta roja para uno y yo me llevo a otro, dice. Yo me llevo al defensor, me lo llevo. Sí, sí. Ese que vos juegas de línea, el que está al costadito. Así como va saliendo, tira la ganzúa. Con ustedes. La hora oculta. Está en vivo esta señora, pesa cerca de 300 kilos. Es la que se comió todas las dumitas. No tenía problema, ella. No distinguía empanadas. Ni se fijó si dentro de la caja había empanadas. Se la mandó entera. Otro sponsor. Perdido. Perdimos el sponsor de la Asociación Argentina Otra de Lucha contra la Obesidad. Ofendida. Sí. La comunidad lírica, por supuesto. No, obviamente, Para el 50 conseguimos la lírica en vivo, te juro. Está bien, yo iba a decir que estaba hoy, pero. Sí. No, te traigo los niños cantores de Viena a todos. Los niños cantores de Soldati. Eso tiene una rotación grande, viste, debe ser como el volei, viste, que dicen rotación. Son como los Harlem Globetrotters. Claro. Están al mismo tiempo en 4 lugares del mundo. ¿Ves? ¿Cómo es? Yo pensé que estaban acá los Harlem Globetrotters. Digo bien, así se llaman. Eso que juegan al básquet y hacen jueguito. Sí, sí. Bueno, están acá en Buenos Aires, al mismo tiempo están en Israel. Es como el Círculo Soleil. Pero el Círculo Soleil la hace mejor. Porque claro, porque te dice ahora, justo ahora en Argentina. Y qué bueno, lo que se le están perdiendo es lo de Las Vegas. Vos, chocho, pagás tus $300,000 de entrada. Y resulta que tienen 5 grupos, claro. Que le enseñaron a hacer un poquito malabares. Un pedacito. Te lo mandas al tercer mundo a fondo. Vas a hablar. Dice abajo, dice de los creadores. De los creadores del Círculo del Soleil. Llega. Había uno que era el Circo del Sol. Ah, eso le pega tan cerca como a las zapatillas Stropper que tiene un amigo mío. Qué grande. El otro día viniste con unas zapatillas, esto lo quiero comentar. Viniste con unas zapatillas flecha. Me emocioné al ver la caja. Tenían la F de la flecha y la flecha escrita. La flecha, sí, sí. Bueno, y el señor Andrés me dice, adiviná cuánto las pagué. Bueno, nunca llegué a adivinar el precio de las zapatillas porque era ridículo, absolutamente. Uh-huh. Por favor, contá vos cómo fue esa situación. Salió $20 argentinos. ¿Qué son? $4, no, son. Sí. 3,62. No, más, son. 6, 6 dólares. 6 dólares. Un par de zapatillas. Sí, sí, sí. O sea. Es lo mismo que gasta un londinense. Sí, en un emparedado. Sí, emprender. Sí. En tocar el timbre. 3 libras, un par de zapatillas. Tipo que alguien, ojalá, ¿no? Alguien nos escucha desde Londres y ahí está tirando su empanado gomita. ¡Esto me salió una zapatilla! Al tipo que vende empanadas le dice, ¿sabes qué me compro? Por la plata que me compré este empanado en Buenos Aires me compro un par de zapatillas. Fue la primera vez que está en la puerta el del gorrito alto. Se tuvo que acercar. Señor, le pedimos que conserve la calma. Por favor, señor. Cuando le explicó. ¿Sabes cuánto te salió a vos el gorrito? ¿Sabes cuántas zapatillas te compraste? El gorrito se dio cuenta, tiró el gorro al piso. Dijo, me voy a estar. Al mejor estilo de me Don Ramón. Me voy a importar zapatillas. No. Al mejor estilo de Don Ramón empezó a saltar arriba del gorrito. salió corriendo, se tiró al Támesis al grito de... Default. Default. ya saben. Por no pagar la renta. bueno. Imagina a Don Ramón en Londres. Sí, me imagino. No le van a estar ni en la calle. Me imagino muy divertido. Señor, está ocupando demasiado espacio. Me da pena que se traslade al campo. Sí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a comentar esto, cómo se fue dando lo de los invitados, porque nosotros no hicimos una invitación. O sea, sí hicimos una invitación masiva a todos los que... ¿Querés decir dónde estamos realmente? Estamos en mi casa. No. Esta es mi casa. Posta, yo duermo acá arriba. ¿Viste tu casa? Te aseguro, es mi casa. ¿Y dónde están los estetoscopios? No, ¿cómo? Los cadáveres. ¿Dónde están los pedazos de fiambre? Bueno, vos querés. Eso no era un mitan, abuelo. Por eso se acabaron antes. Por eso se acabaron antes la carne cortada a cuchillo. No hay ningún mérito carne cortada a cuchillo, dejate de joder. Sí, la verdad que no. Yo te entiendo, la otra la corta una máquina, pero tampoco es que la cortaste. Mérito sería ¿vos carne, la de cortada carne cortada a cuchillo tenedor. Bien chiquita. Claro, carne cortada a cuchara. Así es tierna la carne. No, comedia de sushi te digo, pero la carne cortada a cuchara, cuchillo es lo más común. La corta cualquiera. A los 4 años, más o menos, empezás a cortar con un cuchillo. Bueno, pole, a mí el cuchillo me lo dieron a los 7, 8. Pero. Pero... Y la cuchara no te la dejaban sostener tampoco. Era avioncito obligatorio. El avioncito. Y vos decías, ya hablaba, decía, mamá, quiero probar por mi propia. Avioncito, nene. Avioncito, Nahuel. A ver, abrí, o tenemos problemas en el aeropuerto. A ver. Viste que tiene contenido social, todo. Es un podcast de la puta madre. Tramo gente. Sí, sí. El... No, tío, estaba de huelga, y vos le decís, mamá, está de huelga en el aeropuerto. Los españoles los entendieron todos. Sí, sí. Muy gracioso los cuchillos de bebés que no cortan. Que no cortan, sí, sí. Es para que vayas aprendiendo ya el rol. Una aproximación al rol, cuchillo. Sí, igual ya te empiezan a frustrar de chiquito. Claro. Vos decías, el cuchillo que no corta. Después de ahí, me imagino, después llegás a un momento en tu vida que tenés que dar un gran paso importante y no te sale. Y te encontrás como por reflejo haciendo con el cuchillito así. Y el tipo te dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Va a firmar o no? No sabes. Estás ahí, no corta, señor, no corta. No corta, no corta, no corta. Y salís corriendo. Qué locura que acaba de decir. Sí, pero está bien. Es verdad todo eso. Sí, así se hacen los podcasts. Así que sabes, si está creando un niño, dele un cuchillo que corte. Que corte. Mírelo, sí. Para que no haga una barbaridad. No le dé un cuchillo que corte. No, sí, pero... Ya veo que vas a tener que cancelar el podcast de la semana que viene. No, que. Porque te hacen la denuncia que la mina se dio vuelta, está escuchando el podcast, se dio vuelta y encontró al hermano menor con el cuchillo puesto acá. No. Y dijo, no. Señores, yo hice lo que ustedes me dijeron. No, le di un cuchillito al de 7. Me acabo de arrepentir, tenés razón, sigamos como está. No, mamá, es un muñeco vudú. Es tu hermano, nene. Es tu hermano, nene. Sigamos, dejemos todo como está. Sí. Hablando de... No, sigamos con esto. Te iba a contar lo de las sandías. Que tenés una pala vos también. Te iba a contar lo de las sandías cuadradas que inventaron para que entren todas acomodadas, pero eso lo dejamos para otro episodio. Vamos a contar cómo se... Había gatos que habían inventado así cuadrados, ¿te acordás? ¿Gatos los japoneses? Sí, sí, sí. Acá tenemos un sí. Sí, yo. Sí, yo. Más tenés, fuerte. ¿Vos tenés un gato cuadrado? Sí, no. Entonces no vale. Tengo dos, pero ninguno es cuadrado. Y no vale. Ay, pero en internet ves cada cosa. No vale. Creas. Yo también. Yo una vez vi un... Sí, nada, voy a decir. Yo vendía cuadrado. Pero es re aburrido eso. Es como las hamburguesas de McDonald's, pero sin el frasco. Te llegó ese correo que te decía. Sí, obvio. Igual nada más. ¡No tienen ojos! ¡No tienen nada! Nada más barato que una vaca para alimentar. Sí, la verdad que sí. O sea, podemos seguir con eso. Vamos a decir. La mítica tangente, señor. La cantidad de gente que entra a nuestro podcast, porque en Google pone la tangente, es increíble. Es Debe increíble. Ser una de las 5 entradas. Imagínate los profesores de matemática. Y los niños que se quedan a perder. Que le dijeron, fíjense en internet. Y viene el pibe escuchando esta gansada. Dijo, no sé, Mister, lo que era la tangente, pero yo aprendí sobre canastas de odio. No sé lo que es una tangente. Y la tangente, la otra. No, dame una definición, pero yo también te digo eso. Dame una definición de tangente. La tangente cuando vos querés hablar de la gente que vino a ver el 15 episodio. No, aritméticamente, ¿qué es una tangente, Andrés? Geométricamente. Este es el problema del público. Este es el problema del público. No, me encanta. Esto antes. ¿Cómo te llevó la materia? Tres veces. Sí, tres veces llevó matemática. Esto antes llevaba tres días en corregir. Cuatro. Vos lo ponías, yo no me daba cuenta. Ponías ahí. Una mañana te levantabas, Edar. ¿Qué decía la tangente? Disculpa, no quiero ser atrevido, pero me parece que acabas de decir cualquier cosa. La tangente en realidad es Wikipedia. Bueno, podemos pedir participación del público. Sí. ¿Alguien sabe lo que es geométricamente? Tenemos ingenieros acá, ¿no? Tenemos. Geométricamente, ¿alguien sabe lo que es una tangente? ¿La definición? Sí. A ver. ¡Que no te callas! A ver. Respíralo. Nos trataron... Hay un médico, otro médico que no esté desmayado. Irrespetuosamente sí. Nos trata su país. Sí. Sigamos. La tangente. Se mide en un punto en una curva y es su pendiente. No entendí. ¿Tenemos otra definición de tangente? Es como irse por las ramas. Habla el diseñador gráfico. Sobre coseno es la tangente. Te juro que. No, no te pongas. Alentamos la cultura. Me olvidé la HP49G. Seno sobre coseno. ¿Cómo era? De nuevo. Es la tangente. ¿Quién explica que es? Claro. Ahora, o sea, nos metimos en algo más profundo. A vos toca explicar el coseno, yo explico el otro. No. Te metiste en los senos. Muy bien. ¿Te pasaste cuántos años tratando de volver a los senos? Entonces, ya que estaba, viste, para tu psicóloga, así, lo ramos trabajo. Un punto en una curva. De... Vos agarrás una curva. No, para decir la definición. No la puedes agarrar. Es la pendiente de la curva en determinado punto. Vos tenés una curva. Una recta que toca una curva en un punto. Vos tocas. En este punto, la pendiente que tiene la curva ahí es así. Es como una recta. En este de acá. Es así, la tangente. En este de acá, la tangente es casi paralela. O sea, es como si alguien hubiera cortado mal la pizza. Bueno, ahí está. Es como que vos venís doblando y de repente patinaste y te fuiste. ¿Por qué no? Exactamente. Es un ciclo tocado en un punto. La idea del refrán es que vos venís por la curva y en determinado punto te vas por la tangente. Te vas por la tangente, muy bien. Más claro imposible. Esas cosas pasan todo el tiempo. Sí, es como empedrado con Yulvi. No, pero, o sea, es una forma de ponerle un nombre a algo que pasa todo el tiempo. Otro caso. Si fuera por eso, no, nos callaríamos, Nahuel. Sí, tenés razón. Entonces, la tangente. Vamos a explicar un poco cómo fue esto, cómo se fueron dando. O sea, cómo llegaron las personas que vinieron, ¿no? Así es. A uno llegaron en auto. Yo te digo antes que alguien lo grite. Tangente. Lo entendí. Me hago cargo, Armandito. Bueno, dale, sí, ¿cómo llegamos? Tenemos cosas muy locas. Porque nosotros dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos para el 25. Los que quieran, mándenos un correo y nosotros les decimos dónde lo hacemos. Estuvimos discutiendo porque para mí un restaurante no tenía onda para hacer eso. Uh-huh. O sea, y para mí un club de barrio no tenía onda para hacer eso. Yo quería club de barrio onda Luna de Avellaneda. Claro, pero después, entonces ustedes acordarán la review de Nahuel de Club de Avellaneda. Me pegó mal. No daba para... Era dada para episodio triste, sí, Nahuel. Sí, bueno. Yo imaginaba, porque yo conozco el club que vos tenías en mente. Imagínense una especie de galpón vacío. ¿Sí? con un escenario un poco triste ya, aunque sí, para... Sí, decaído, sí, decaído. Un escenario así de tablas, pero sin mucho... Le faltó pintar 3 veces, o sea, para que se den una idea. No pintaron una vez, se vio una pintura abajo, siguieron sin pintar... Pero atrás parecía que tuvieron una especie de mapa de Tierra Media, que en realidad eran los boquetes de pintura que fueron cayendo. Y decían, esto es lo que vio Cristóforo, no, es lo que vio Américo Vespucio cuando... No, es pintura caída, se cayó señor. El reboque, claro, no intentes entender nada. Mosaico gris a pintitas. Ah, eso era solamente lo entenderá alguien que, no sé, estuvo en Italia en el 30 o en Argentina en los 60. Y bueno, aproximadamente 20 metros por 30 era eso, Nahuel. Imagínate el eco. Bueno. El vacío. El vacío iba a ser importante. Iba a ser importante. Igualmente. Me parecía que tenía más onda el restaurante. Yo creo que el problema del restaurante hubiera sido la gente, o sea, el propietario del restaurante. Y pero viene el mozo. El mozo viene y te dice, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere tomar? No hablé, boludece. Te dice, ¿dónde? Leete la carta, nene. Ah, no, justo no, estaba... No es la única interacción que tiene el mozo. Con el mozo también tenés la de... Me vas a preguntar. La milanesa a la napolitana. Bueno, ya sabés qué es. Sí, yo sé qué es. Pero siempre bueno. Tengo que decir, ay, pero ¿tiene orégano o no tiene orégano? Sí. Ay, imagínate no que la novia del rey azúcar no sabe que la milanesa napolitana vive en Francia. Bueno, milanesa, sí. Ahí jamón, le dicen queso, a la francesa. Salsa claro. De tomate. ¿Eh? Milanesa, jamón, queso, salsa de tomate. La milanesa es carne rebozada y frita. Bien. Rebozada en pan y frita. Sí. Schnitzel. ¿En serio? Sí, a todo el mundo se dice schnitzel. ¿Schnitzel? Sí. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Pará! ¡Entre la ¡pum! Tangente! ¡Entre la tangente y schnitzel! Bueno, no conseguimos sponsor, pero una fundación que es la cultura. Promoviendo la cultura. Promoviendo la cultura latinoamericana. Schnitzel. Ah, bueno, no, eso que cuando vos venís, hay dos o tres lugares que sabes qué quieres decir. Entonces dijimos... Y después te tiran tipo la milanesa brasilera, y vos sí. Sí, brasileña seguro que banana, tiene algo agridulce. Sí, sí, son cualquiera. Una rodaja de coco, piña, dulce de leche. Sí. Son, sí. No sé, para mí, a partir del meridiano tal, no sé, se le pierde la papila gustativa, se le traban. O tiene mucha arena, ¿viste? En la boca. La pasan bárbaro igual, no le importa nada. El problema es que la pasan bien. Claro. No tienen problema. No es que les guste la pizza de coco a los brasileños. No, es que no les importa. Una vez alguien le trajo una. El chabón pidió una napolitana y le trajeron una de coco. Y me dijo, ¿qué nos queda, che? Marcelinho, ¿qué nos queda? ¿Qué os queda de la cocina? Queda una lata de piña, una. Y tirale la masa, anda. Y cuando el tipo vio que el brasileño estaba chocho, tenía dos negros al lado, venía bronceado, no le importaba nada, porquería. Se la mandó igual y le dijo, ya tenemos está, el plato del verano. Sale la pizza de coco. Y vos decís, ¿qué más nos queda? Y empezaron a hacer las pizzas todas esas de chocolate. Cualquier esas cosas raras. No sí, me sí, gusta, sí. No me gusta eso. ¿La? De abacallí. ¿De la ananá? De ananá. De ananá. Mira cómo le dicen a la ananá. Abacallí, snitche, tangente. Me tengo que ir a la ananá. Aguanta. Los ponemos en las notas porque si alguien se las olvida. Vamos a hacer un especificado, un resumencito. Un resumencito. ¿Qué aprendimos hoy? Los últimos 2 minutos sí. Repasamos. Preguntamos. ¿Sabes qué podemos hacer? Vos sos el niño de cobre. Bueno, te veías cara al niño de cobre. ¿Qué es leche? Yo te digo. Rosada, frita. Niño de cobre, ¿cómo le dicen a las milanesas en el exterior? ¿Schnitzel, perros calientes o torta de jamón? Schnitzel. Así era. Muy bien, niño de cobre. Era tipo bien metálico. Schnitzel. No. Ah, tipo así. Que sale. 3 millones de kilómetros. Sé que no me gustaban mucho los halcones galácticos. Ah, era muy fácil eso. Siempre eran 2 metros, no. 4 millones de kilómetros o 3 mil billones de trillones de kilómetros. Y dices, bueno, flaco. Muy bien, niño de cobre, te ganaste 50.000 puntos. El flaco ya tenía más puntos. Nunca entendí para qué juntaba los puntos. Pará. Esto va en serio. Capaz que había plan de canje después. Todos y le daban pelotas al niño de cobre. Cuando llena el álbum. No. Le devolvían cuando lo habían castrado. No. Le quedaba la vocecita. Niño de cobre, cuando junte 100.000 puntos. Cuando te devolvemos las pelotas. Es que te castraba siempre, sí, contesta sí. Cualquier cosa. Y puedo volver a hablar así, decía el niño de cobre. Puedo volver a cantar mis éxitos de Barry White. Niño Igual te digo que los puntos del niño de cobre eran más difíciles que lo de la tarjeta de crédito, que iba juntando. Juntaba de a 8 y. Una brelata, 4 millones de puntos. Y pero para. Y se te vencen siempre. Y si no, te dan algo que nunca vas a usar. Sí, siempre tenés un sacacorcho, ¿no? Que es tipo. No, es el momento para comprarte la silla. La silla de camping. Que te sentás y así. ¡Cluc! Y quedas que han muerto una especie de capullo. Decís, ahora sé lo que siente una mariposa. Sí, claro. Los primeros salí por revoloteando. Seis meses. Claro. Salí contento. Salí como Elton John. Como Elton John se levanta a la mañana, salí vos de la reposera. Qué dolor. Sí, pero a vos te dura un ratito. Elton John hasta que se acuesta. Estás pero en fire. Estoy en fire, sí. No acá me perdí toda la colectividad. Creo que lo queda. Sí. Ya se empezaron a ofender los invitados. Sí, estamos ahí, estamos claro. Es como invitado de podcast que. Y después se escucha que se quedó vacío. ¿Viste? No sé qué iba a decir. ¿Cómo llegaron los invitados? Sí. Los invitados. Bien, bien. Bien. No sé si tiene sentido. No, ¿no? Bueno. Eso no nos detuvo hasta ahora, no sé para qué. Cuando dijimos que éramos pocos y que lo íbamos a hacer en una casa nuestra y que dejábamos el lugar rentado para la próxima, para cuando seamos más, porque veníamos ascendiendo en cantidad de suscriptos de público, ahora no sé. ¡Ah, Nahuel! Muy bien. Dijimos. Lo que haces. Dijimos, lo hacemos en casa, ya está. Sí. Che, Gordi, lo hacemos en casa. El problema te molesta. El problema fue la gorda. Llámonos amigos. Ese fue el problema. Bueno, los que estábamos en esa cena nos acordamos. ¿Cómo puede ser? ¿Ustedes se volvieron locos? Sí. ¿Cómo sí. lo van a hacer en la casa de ustedes? ¿Pero qué les pasa? De golpe era, no sé, como si hubiera roto una regla religiosa. Sí. ¿Sí? Te invitan a la casa, de primera vez que vas a cenar a la casa de tu novia y judía, una cosa así, vos decís, che, loco, ¿qué por qué pasa que no están comiendo carne? No sé, a veces va a caer con la salchicha de potro. ¿No? ¿Cómo habrá gritado este cerdo cuando lo mataron? ¡No! ¿Ves? Esas son las cosas que no hay que decir. Seguita. Bueno, ese tipo de situaciones. Yami se enojó. A lo que dijimos, tranquila, Yami, vamos a hacerlo en un restaurante. Anónimo. Total, al mozo. En anónimo. Ni nosotros íbamos al restaurante. Al mozo le damos propina, le pedimos que no moleste. Y íbamos a entrar al azar. Nos agarra el auto y cuando. ¿Viste cuando ya son domingo a las 3 de la tarde y están todos llenos hasta la calle? Haciendo cola. Y ya no es tipo, bueno, cuál querías ir, sino cuál puedes entrar. ¿En cuál así espacio? Va a ser. Una vez que estábamos ahí sentados, íbamos a decir, che, vengan zen. Vengan zen. Sí, la retiro, etcétera. Sí. Vengan zen. Yami se enojó, a lo que la tranquilizamos, le dijimos, tranquila, ya fue una idea, después vemos qué pasa. No va a pasar eso. No, tranquila, aparte para el 25 falta, era el 22. En la improvisación así, nuestra sí, faltaban sí. años. Imagínate. Después me pasó a mí. Pero no fue la única. Porque cuando lo hablamos nosotros, dijimos. Porque después se transformó de va a ser una casa, va a ser en la tuya. Lo hacemos en casa, listo, no importa. Yo fui, lo conté bajito. Vos sos un irresponsable. Me dice Sil, que es mi novia. Sí. Vos estás loco, vos te volviste loco. Yo no, tranquila. Tranquila, que tengo la IP. ¿Ves que está en. Bueno. Después de eso, sí. le contamos a nuestro público que iba a ser en mi casa y el público dijo, ¡usted está loco! ¡Usted está loco! ¿Por qué te crees que yo vine a tu casa? Sí. Porque me encantó, porque al principio pensamos nosotros, digo. Nosotros dijimos, no vamos a poner elección. A ver si nos escuchan locos peligrosos. Porque locos ya sabemos. Cierto nivel de. O sea, uno sabe qué cosas graba. Esto, ¿quién lo puede escuchar? Esto lo digo, yo me hago cargo. Alguien que está sentado 8, 10 horas por día frente a una computadora. Sí. No es de confiar. Exacto. Sí. Es el te caso. Puede venir como el gordo ese que jugaba Calabozos y Dragón y salió con el hacha y mató a 5. Estaba compenetrado en el juego. Sí. ¿Qué es lo que le pasa al 70% de nuestra audiencia. Sí, que sí. Trabaja. La mayoría vive lejos, eso fue lo bueno. Ahí es cuando el público se empieza a enojar. Sí, sí. ¿Te viste qué iba a pasar? Sí, sí, sí. El público nos dijo, ¿estás loco? ¿Usted está loco? Usted? No. Sí. Incomprendido por el mundo, la abuela tuya. No sé si hicimos bien. Nada, la verdad que, bueno, se dio sí, bien. Sí. Y confiaron en nosotros, porque tampoco era... Y hemos tenido, bueno, yo quiero personalmente agradecer a todas las personas que están acá, que vinieron. Yo no sé si hubiera venido. yo creo que agradezco, pero agradezco de corazón por eso, en realidad. Yo digo, estoy porque en... No me veo reflejado en esta estoy gente. Estoy en algún foro al que participo, escucho radio desde foro, siempre. Foro de cosas legales, me imagino. Sí, sí, sí. La mayoría. Descargo... ¿Qué querés contar, Abuel? Nada. Nunca participé de reunión, de nunca posteé en ningún lado. ¿Vos siempre fuiste el que cuando había que bardear a alguien, insultar a alguien online, te prendías? Nunca, nunca. Pero en el momento que decían, che, juntémonos, a ver si nos vemos las caras. Jamás. Hasta... Silencio total. Me acuerdo cuando decían, partido de fútbol, yo decía, sí, estaría bueno. Tampoco, no, me borraba. O sea, nunca participé activamente. Más que no solo no ibas, eras el botón que decía... Dale, dale, estaría buenísimo, háganlo, háganlo. A lo que voy es, a lo que voy es. Decías, es en mi casa y dabas una dirección falsa. ¿Sabes la cantidad de gente que ahora está reunida? Que le toca el timbre al Rey Azúcar. No sabía que eran de Nueva York, ting-tong. Aparte, no sé qué hora es en Nueva York, pero debe ser más tarde. Sí, no sé, la cosa es que, bueno, también estaría bueno aclarar eso, que el Rey Azúcar se ofreció con buena onda y gentilmente dijo, nos conectamos por Skype y salgo al aire en este momento, cuando vimos el desarreglo que había que hacer de computadora, dijimos, no va a poder ser. No va a poder ser, quedará pero va a ser en el futuro. Quedará para en el futuro, así que bueno, agradecemos. Igual ya conocemos todos la terciopelada voz del Rey Azúcar. Sí. La melosa voz del Rey Azúcar. Bueno, entonces. Y yo también quiero agradecer personalmente, porque estoy en persona. Sí. Sí. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca en persona. Sí, sí, sí, sí. Acá, igual que se acerque y nos cuente un poco qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos trajeron? Bueno, va a hablar Edar que nos postea supuesto. Siempre. El Edar. El sí, sí, sí, no es invitación, un por suerte. Un aplauso para él. El Edar recorre el mundo. El Edar fue el que le enseñó ruso a Mirta Legrand. No, por suerte. Bueno, para los que no estuvieron escuchando los últimos episodios, surgió el tema de México, como así surgen cualquier otros temas. Surgió el tema del Chavo, y entre todas las conversaciones surgió las bebidas y las comidas que el Chavo siempre quería. Las tortas de jamón, el jugo de Jamaica, de tamarindo y todo eso. Resulta que yo, por casualidad, estuve las últimas 2 semanas en México. De hecho, estuve ayer vine. Así que no se me ocurrió mejor idea que traerles una mermelada de tamarindo. Muy bueno. Muy bien. Mermelada de tamarindo. Me parece que tenemos que probar la mermelada. Sí, en el aire. Acá. ¿Ustedes qué dicen? Eso es lo que dije. Yo digo que la prueben el primero. ¿Te digo una cosa? Y yo le. El vampirismo es de nuestra época. Yo les voy a ir describiendo. Es un frasquito de plástico. No, no, porque esto viene con push. Es un flasquito de plástico de unos 8 centímetros de alto por unos 3 de ancho, de diámetro. 5. Para. Sí, tiene... Así contestas a todo, dale. Sí. Y exagera el pibe, exagera. Eso tiene 5. Es el... Tengo 12 chistes para tirarte que no te lo voy a tirar hoy. Hoy no. Sí, pero me la piso. Y bueno, no tiene ninguna etiqueta, obviamente. Y tiene un color así. Es ketchup. Yo le digo que visualmente es ketchup, hasta de consistencia. Vamos a probarlo. Cuchara, el señor Nahuel tiene acá la cuchara en mano. Esta es Sergio. Poca cosa más fácil que envenenar a... a un podcaster hambriento. Sí. Avioncito. ¿Quieres que te haga? ¿Quieres que te haga el avioncito? ¿Quieres el avioncito? Ahí voy, Muy buena mermelada, muy buena. Ahí vamos. El problema es que me la imaginé dulce. Ah, qué hijo de puta. Yo pensé. Lo peor es que se pone más picante a medida que pasa el tiempo. Al revés que. Yo me acuerdo de. Me acuerdo de cuando me comí el ají. Esto se fue al carajo, boludo. Vos te das cuenta cuando tocaste fondo, cuando estás grabando audio de vos probando una mermelada. Es la primera vez en la historia del podcast. Mira, cuando probás la mermelada, puse la cara, imagínate, cara de qué amargo. A los 2 segundos, cara de qué picante. ¿Te imaginas la cantidad de mexicanos que se están riendo escuchando esto? Y te dicen, eso es picante, porque eso no probaste la chochapota vieja, con... Sí. No, de hecho, hay 10 grados de picante. Esto es 3. No, ¿cómo 10 grados? 10 es el máximo. Lo tienen clarificado así. Sí. Tangente, schnitzel, ¿cómo era la otra? Y la escala picante mexicana. La escala hasta 10 de picante. Esto es grado 3. El chipotezón. Hasta grado 3 estoy, De hecho, hasta... estaba en verde. O sea que es casi nada picante. No. Esto es verde. Pará, ¿y qué es 10? Ni idea. El rojo. El rojo es alerta máxima. Está el país en peligro. O sea, es picante, se come. No es que cuesta que pase, se come. Sí, bueno. Pero pica. Lo raro, yo voy a decir, vamos a describirlo un poco. Realmente es como si fuera un ketchup. Pero la consistencia, la consistencia es de ketchup. Tiene esos. Es dulce, pero es picante. Tiene esas pelotitas de la frutilla. ¿Viste cuando comés frutilla o mermelada de frutilla? Las pelotitas de qué. Las pelotitas. La pelota del niño de cobre. Esa es parte de la semilla, calculo. Sí. ¿Vos viste? ¿Llegaste a ver la fruta esta? No, no la vi la fruta. No es una fruta, Nahuel. Es un gato cuadrado. No sé incluso si no está hecho a base de varias frutas. Yo diría. Y le ponen un ají en el medio. Y le tiran pimienta. Claro, le ponen frutilla. No, posta es como de frutilla o algo así. Bueno. Parece frutilla. O parece ketchup. Es un ketchup. Es un ketchup con frutilla y pimienta. Estamos confundiendo. Sí. Hay un mundo. Chef mexicano contorsionándose en el piso. Mi madre hacía eso. Sí. Le va a llegar una cajita de regalo. Y ahí sí que sí, la con los grados del 1 al 10. Comete esto. Sí, sí. Si alguien manda. Agárrate esto. Si alguien manda la cajita. Con los grados del 1 al 10, yo me comprometo a que Nahuel los prueba en orden. ¿Vos te comprometes? Al aire y pongo el video en la página. ¿Vos te comprometes a que Nahuel lo prueba? No, sí, sí, señor. Sí, sí, sí, sí. No, señor. Sí. Esto es dar todo por el público, Nahuel. Yo conté que comí un ají una vez. Sí. No te hago a vos comiendo ají ni nada por el estilo. He comido ají. Ah, ¿comiste? Bien. Sí, pero no fui el salame que se lo mandó todo entero así. No, entero no. Le pegué un mordisco. Sí, con confianza. Sí, con confianza. Pero bueno. Soy de esos que tenían la salsa tabasco en la heladera. La tengo todavía. Creo que todo el mundo la tiene. Está nadie vencida, se la terminó la salsa tabasco. Sí, sí. Sí, sí. Es como tal la virgencita, ¿viste? Sí, esas cosas están ahí, están bueno, uy, sí, ya está. Caí con ¿Te acordás cuando recién arrancamos y dijimos, debe no vamos budista, a tocar? Boludo. No. Hiciste un chiste. Hay un flaco ahí en Mongolia haciendo meditación con el MP3 diciendo, menos mal. Todavía no ofendieron a mi Dios. Todavía ofendieron a mi Dios. Tranquilo, bien, bien. Sí, tranquilo. Sí, sí, sí, sí. Están cerca de la iluminación. Me acuerdo cuando arrancamos que Andrés dice, no vamos a tocar temas sensibles porque, viste, a ver si alguien te dice, ya está. Sí, sí, sí. Totalmente. Y bueno, o sea, yo no. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No, no te puedo creer, me siguen torturando. ¡Un diccionario! ¡Apareció un diccionario! No, no, yo voy a contar algo. Pará un poco. ¿Sabes lo que pasaba? En mi casa siempre hubo un problema con esta enciclopedia. Que lo que pasó es que mis padres la van a haber comprado en algún momento. Y dijeron: de economía. Esto va a servir. Claro. Entonces dijeron: tipo, ¿qué hacemos? ¿No vamos a vacaciones o comprar una enciclopedia? ¡Compré una enciclopedia! ¡Pensá en el futuro! Entonces, cada vez Cacho, que pasa algo. ¡Pensá en el futuro! Cada vez que pasa algo, te tiran con la enciclopedia. Vos estabas en cualquier situación, y decías: che, ¿cuál es la capital de...? De Monrovia. No, de Liberia. No. Decía: pero ¿cuántas patas tiene un cien pies, verdad? Te traían la enciclopedia, vos cagaste, te cagaron la cena, te cagaron el partido de fútbol que estabas mirando. Sí, no, tenía que tener el precursor de Wikipedia. Tenía que tener un cuidado a la hora de hacer una pregunta, porque se cortaba todo. Era levantarse, agarrar la enciclopedia. Nunca, el ping-pong no duraba más que el saque. Mirá, bueno. El cien pies tiene 100 patas, y vos decís: me parece que no. Listo. Escuchaba la enciclopedia que caía en la mesa. Yo con... Si hubiera aprovechado ese rato enciclopedia... Te lo buscás. Pero no, mami, quiero pensamientos críticos. Te lo buscás. No. Si no está en la enciclopedia, no sirve. Voy a contar algo que me pasaba, que era la enciclopedia de 12 tomos. Uh-huh. Y lo divertido era leer... ¿Te faltan tomos, Nahuel? Porque en el que... Acá trajeron el de... O sea, la descripción de tamarindo. No sé si es descripción. La definición. La definición de tamarindo. A ver. Está en el tomo 12. Se cae de la enciclopedia, tamarindo. Es el anexo México. Es el tomo Taga Sira. ¿Me explico? Sí. O sea, este tomo de la enciclopedia va de T-A-G-A hasta Z-Y-R-A. Y otra vez tenemos el te nombre del episodio. Y a vos te decían: fíjate, no sé, Kuwait. Sí. Y vos te decían: ¿qué población tiene Kuwait? Arriba la otra. Bueno, vos tenías que buscar Kuwait y tenías que ir a la Q, pero no es que estaba solamente la Q. O sea, tenías de la Q, R... Está en la K, Kuwait. En la K, Kuwait, en la web. Por eso no lo encontrabas. Yo lo diría. Qatar... Yo lo vi acá y que me decían: no. Acá tenemos casi todo el mundo. Vos que estás mirando medio el micrófono, que el mundo está tipo: no. Como el flaco que dice: ah, pero esto no debe ser inflamable. El flaco dice: nah, esto no es plata de seguro. O sí, enchufalo ahí que no hay drama. Yo esto lo tenía pensado para alguna vez, porque te cambio de tema porque me mantiene. No. El que dice sí, dale, sacudí la Coca-Cola. Nuestros se van corriendo cuando otro abre. Nuestro idioma tiene palabras muy parecidas que son absolutamente opuestas. Uh-huh. Y el mejor ejemplo es flamable e inflamable. Sí, o papa. Papa. ¿Ves que seguís con la religión? Y yo te digo, o sea, sí. Inflamable. Sí. Es que se prende fuego. Sí. Cuando... O sea, está mal. Sí. El problema es que el que escribió eso era alguien muy importante para corregirlo. Para la próxima llamamos a Rey Azúcar y a la RAE. Y te hablamos con la RAE, la que me española. No tengo problema, no tengo problema. Y les explicás. Kuwait se escribe con Q, no tengo problema. No, ojo que si le cocinero... No, totalmente re bueno. Me le planto a cualquiera de la RAE, la que me española. Tuve un problema. Sí, ojo que si le preguntás en español puede ser que empiece con Q. Mira, Kuwait. Me vuelvo autorreferencial y tuve un problema que lo resolví para. Si le dicen el ordenador a la computadora. Y el ratón al mouse. Kuwait perfectamente puede estar. Eso es un error terrible. Igualmente, cuando empezó el conflicto de Irak, lo llamativo era ver cómo en los diferentes periódicos escribían uh-huh. Irak con K, con Q, con C, con cualquier cosa. Tuve un conflicto. En el Messenger lo ponían con K. Correr, sí, para escribirlo más rápido. Muy local el chiste. Un conflicto que resolví parado en este lugar. Vuelvo. ¿Qué cosa? ¿El Irak? Gracias, Nahue. Gracias, avisales. Me parece que no te escucharon. Tengo está bien, nos escuchan siempre, por algo se empieza. Tengo un problema con la ortografía. Sí. Posta. Viene. En serio que tengo un problema con la ortografía. Nos tomaron una evaluación de ortografía, un dictado. Sí. Me saqué un 1. Mi primer 1 de... ¿Cómo hiciste para sacarte un 1 en cosa de ortografía? Bueno, me acuerdo patente la cara de la profesora dictando, entregando el único 1 de todos, era el mío. Nunca entendí la diferencia entre la, ¿te equivocaste entre el la alfabeto? C y la S. ¿Cómo sacas un 1? No me larga y nada. Corta, para mí es absolutamente lo mismo. Es un mérito. No, no es un mérito. Sí, sí, pero la no pegarle bien a una es un mérito. No, Nahuel, pará, dictaba. Es estadísticamente poco probable. Es como lo de encerrar 15 monos en una habitación y que tarde o temprano escribir una obra de teatro. ¿Ves que estás on fire? Es difícil. Yo me tendría que haber ido. Escuchá. Nuestro idioma tiene es muchas... estadísticamente posible igual lo de los monos. Ocurrió. Depende de la cantidad de bananas. Ocurrió. Que sí. Les ponga cerca de las máquinas de escribir. O sea, es el incentivo como todo. Es lo que digo. Sí. Ok. Nuestro idioma tiene sutilezas entre palabras y palabras, y otras que sutilezas, como la C y la S, uh-huh, son reglas. Sí. O sea, tenés que respetar que va una letra y no otra. Uh-huh. Eso es de memoria. Sí. Es de memoria. Uh-huh. Sí. Me vienen como diciendo sí. Yo, ahora chequea, que... yo les explico, ahora chequea con el público a ver si hay caras raras. Cada vez que está diciendo la, algo es las como. Las caras que... son entonces, de este sí. Pibe es un pelotudo. Sí, sí. Te lo aseguro. Me perdí Nubelú por esto. Este es. Sí. ¿Quieres un cuchillito, Nahuel? Este es el momento donde la gente dice. ¿Te motiva? ¿Por qué no me quedé escuchando? ¿Por qué no me quedé viendo Cine Shampoo? Claro. Hoy daban una de Meg Ryan. No. Obvio, la vi 3 veces y la hubiera vuelto a ver. No es que la viste 3 veces, que las 3 son iguales. La profesora. Si no te cambias de Tom Hanks, no te das cuenta. Se llama distinto, pero siempre es. Sí, sí, sí. La profesora dictaba. Algo de amor. 50 palabras. Sí. Vos tenías, ponele, 10 errores. O sea. 10 errores posibles. Equivocarse en 20 palabras o en 45 era lo mismo. En cosa no te equivocaste, por ejemplo. No era tan... No era la que tenía en cuenta. No era tan básico el dictado. Bueno, era de ese estilo. Eran de esas palabras que tienen 2 errores y acentos, sí, y todo ese tipo de cosas. La cosa es que me llamó aparte la profesora y me dice... Mira, la verdad es que te sacaste menos nota que uno, pero no existe menos nota que uno. No en este universo. Me lo acuerdo patente. Entonces vuelvo, me senté acá... Y le digo, le conté a mi madre, le digo, mirá, me saqué un 1 en un dictado, ¿puedes creer? Me dice, que sos un pavote. Siempre. Y te compró la enciclopedia. Yo que te compré la enciclopedia cuando era chico. Bueno, me empezó a decir. Mirá tus hermanos, decile vos que nos fuimos todos a Disney. No. Para que vos sacaras un 1 en un problema, dictado. El problema fue con mi hermano. Entonces, estaba con esto de. Mi frase fue. Pero esto es un quilombo, ¿cómo hago para levantar esta nota? Sí. Mi hermano se levanta, se para atrás de la mesa y me dice, levantarla es fácil, te tienes claro. Que sacar un 2. Yo me acuerdo patente, le revolé un... Le revolaste la enciclopedia. Estaba merendando... Elegí el tomo, le dijiste. ¿Sara, Servar o Cuatar? El de inglés, español, español, sí. Inglés le revolé. El más pesado. Sí. Era, le revolé un pan de manteca ¿cómo por la cabeza. Revoleaste. El cosmos entero. De episodio. Sí. Conclusión, tengo un problema con el alfabeto. Y acá me traen la descripción de tamarindo, pero no creo que haga falta leerla. No, es un fruto. Es un ketchup de frutilla. Con... Ya cerré la enciclopedia. Y saben que ya tardé 15 minutos para volver a encontrarla. No, yo propongo lo siguiente. A ver, contá. Tenés cerrado, ¿eh? 1, 2, 3, ya. Mientras contá la del otro día del recital de Bacacay al 2400 y al 4500. Contala. No, este es el tiempo que está tardando, ¿eh? Haceme caso, contala. Fuimos al recital de Juliano. Estoy cerca. Acá. ¿Eh? Apurate porque uno de los artistas. Esos artistas que tuvo en Etcétera y estuvo buenísimo. Es en y la verdad que tocaron. Él tocaba la guitarra, me tocó el piano, me tocó el otro. Tocaba con Vallejo, cambia. Silencio. Tamarindo. Tamarindus indica. Especie de la familia de las UPA. Sesalpináceas. Repito, sesalpináceas. Así es. Y ahora en el momento en el que me decían, ¿sabés lo que es la sesalpinácea con C? Buscala. No. Ah, va. Momento. Voy sacando el tomito. Ibas al tomo 2. Apagaba la tele. Sesalpinácea y te cagaba la tarde entera. La tarde entera. Porque esto es el juela oca de las palabras. Te sentías adentro de un juego de trivia eterno. Se vuelve fácil y sí. Dice que es un árbol grande que alcanza 24 metros de altura de frondosa copa. Frondosa, todos sabemos qué significa. O sea que la mermelada está hecha de árbol. escucha, escucha, probablemente indígena. Este enciclopedia es una mierda. ¿Cómo va a decir probablemente indígena? No saben eso, ¿quién más sabe? No se hubiera ido a San Bernardo. ¿De quién es esto? De la gran el círculo ilustrado. Esto es una mierda. Ni siquiera está firmado como la empanada, ¿eh? No se hacen cargo. Fíjate, no se hacen cargo de la definición. Fíjate que estos trazos son de mono. No, no llegan a la obra de teatro, pero definieron tamarindo. Seguro que la acepción de banana ocupa 5 páginas. Es como los esquimales que tienen 50 palabras para nieve, ¿viste? El mono tiene 50 palabras para banana. La banana madurita, la cosa, la verde, todo, listo, listo. Me imagino cuando repartieron los temas, dijeron a ver a quién le toca banana, se agarraron a trompar. El de tamarindo que le hacía trampa y le cambiaba la hojita. Callate, Donkey Kong, le decía. ¿Del África tropical o del sur de Asia? ¿Ves que esto es re incompleto? ¡O de! África. África tropical o sur de Asia. Son lugares muy distintos. Sí, sobre todo distintos a México. ¿Cómo llegó el primer árbol del tamarindo a México? Fíjate que acá se va acercando. Dice, sus frutos forman una legumbre de color castaño. La única legumbre que conozco no se parece. La lechuga. No, tampoco es una. Yo quería ayudar. Este es el momento en el que mi mamá te mandaba a agarrar el tomo 8 L lechuga. Legumbre. Lagos 4. Lechu. Lechu oprix. Porque siempre son así. Sí, sí. Pará. Su pulpa de sabor agrio contiene ácido tartárico y azúcar. ¿Ves que esto tiene ácido tartárico? Mire que es azúcar. Estuve a punto de decirte. Por eso acá está la enciclopedia, te lo decía yo. No me animé a decirte tartárico, pero este es el momento en el que mi hermano va a tartárico. Ah, bueno, acá hay un problema. Se consume en la India y en todo Oriente. ¿Estás seguro que fuiste a México? Es bueno, porque la última vez que alguien hizo algo así le pusieron el nombre a Colombia. Dentro de un rato, bueno, se va a llamar República de Eda, algún país extraño del Oriente. Se utiliza como fruta. Y cuando él llegue va a ser tipo, ¡oh, Eda! ¡Oh, Eda! ¡Llegó él! ¡El del tamarindo! Y es la comida del país y todo. Se utiliza para bebidas, el caso del chavo. Uh-huh. Se utiliza como fruta de mesa. No sé quién puede tener mal gusto. Las de plástico son de mesa, ¿no? Che, ¿qué preferís, una manzana o un tamarindo? Yo ya sé que... Yo voy por lo seguro siempre. Obvio. E incluso se emplea... La otra vez que alguien nos fue por lo seguro, estábamos en Alemania y mi padre pidió un plato. Sí. Me contaste esa historia de tu padre asegurándote que estaba rico. Sí. No tenés que ver la cara. Estábamos en un restaurante alemán a la noche. Que igual, se llamaba derecho a réplica. Mira, vamos porque... Sí. Capaz que hay alguno que está perdido ahí en Berlín. Se llamaba Graffiti el restaurante. Lo elegiste vos el restaurante. Sí. Sí, lo elegiste vos. No, estaba enfrente del hotel. Y sacó una carta y había una cosa que decía algo así como albóndigas de algo. ¿Viste? Ponerle, en Alemania todo es de algo. O sea, yo eso no te lo pido. Todo empieza con el schnitzel o con Wurst, termina porque todos son salchichas o milanesa. Y todo es. Wurst, albóndiga. ¿Sí? Y decís, ¿cómo va a ser una albóndiga hecha de salchicha? Imposible. Claro, es un exceso de ingeniería terrible. Pero bueno, los alemanes son así. Pero. O sea, hacen la salchicha y después encima la hacen hamburguesa. Es como los niños envueltos, que hacen la salchicha y le hacen una empanada alrededor. Bueno. Qué mal gusto ponerle una comida a niños. Sí. En el estado de Edar comen eso. Errores de la gastronomía mundial. Como te decía, este tipo, este señor, que de la casualidad era mi padre, dijo. ¿Casualidad no fue? Así con espíritu. Es la parte que no quiero escuchar. Tienes razón. Sí. No fue. Fuiste planeado, Andrés. ¿Sentiste contento? Sí, seguro. ¿Aclarar? Un esfuerzo de ingeniería increíble. Dale, no. Nada de ingeniería. ¿Podemos volver a la hamburguesa? Ah, me pone nervioso. Sí, tráeme un cuchillo. De plástico. Así me da avioncito. Dijo, ¿viste? Esas personas que creen lo de allí donde vas hay que comer comidas raras, porque si no, ¿qué gracia tiene? Tú has quedado en tu casa. Yo soy de las personas que dice, no, no quiero seguir de viaje. Te imagino caminando con un telito con tiradores. A mí no. Con un gorro. El gorrito tirolé, los tiradores. Sí. Y la botella de cerveza. La botella de cerveza. Se colgando, bueno. Todo el cliché. Sí, el cliché alemán. Y iba a decir algo, pero Heidi es de Suiza. La albóndiga, entonces dijo, esta albóndiga no puede fallar. Este un nombre así largo, bien de sustantivo alemán, no puede fallar. La pidió, esta es una albóndiga. Y las salchichas son todas parecidas. ¿Vos qué pediste a todo esto? Algo que era, no me acuerdo cómo se decía pollo, pero en alguna parte del sustantivo tenía pollo y arroz. O sea, tenía más cosas, pero entre pollo y arroz, y finalmente una especie de revuelto de ahora pollo, como si fuera un wok o algo así. En la enciclopedia alemán-español te mandaron a buscar pollo. Alemán. Es insoportable. Sí, es así. Así sale el chico culto. Así saliste de culto que haces un podcast ahora, sin guión. Y que entonces, nunca levanté el uno del entonces, cuando vino la cosa, me vino lo mío. Mi sorpresa era que, bueno, en vez de ser una salchicha de pollo con arroz arriba, era un agradable revuelto de pollo, como si fuera el wok, ¿viste? O sea, arroz, era un, pollo, verdura. Un guisado de pollo y verduras. Sí. Bien, un chow mein. Sí, no, no importa. Andás a ver. Pero se ahora come, se come. Nos están puteando todos los chinos. Entonces, se dejaba de comer bárbaro, aparte que era grande. Cuando vino la supuesta hamburguesa. Sí, una albóndiga, lo que sea. Era una bola de carne de tal cosa. Entonces, cuando vino. Estaba medio crudita dentro. No, sí. Anchita. Anchita y corta. Encima valía 20 euros seguro. Seguro. Qué garrón. Sí, no sabes. Pará. La hamburguesa tenía 10 centímetros de diámetro. ¿Sí? Y 5 de alto. Era un bife de carne picada. Sí, una especie de medallón gigante, acá como viene a Cota la tribuna. Y eso era un 20% del plato. Nada menos, un 15% del plato. El resto era una fuente de kiwi, banana. No entendés. Un kiwi, una banana entera, sin pelar. Una ensalada verde. Sí, así como si fuera lechuga, algo de eso. Y traía otras verduras medio raras que yo no las conozco, pero más como si fueran de la de los. La de los wok, sin más de las japonesas que son más largas y más rígidas. Bueno, varias de esas desconocidas. Pero básicamente, le faltaba el dulce de leche. Claro. O sea, la pregunta era. Yo no pedí el plato brasilero. Exacto. Bueno, era eso. ¿Por qué me traen ahora el postre? Exactamente. Ahora, lo interesante de la nota no es solamente eso. Amigos que viajen a Alemania, no pidan la albóndiga extraña. Sí. Sino que se emperró hasta el final de la comida con que no podía haber hecho mejor que pedir eso. Que era lo mejor que podía pedir ese restaurante. Y no, qué bueno. ¿Sabés la? Yo estaba así. No podía comer de lo tentado que estaba. A cada bocado mío delicioso hacía. Dale, te comparto el mío. Lo veía tipo. Lo ofrecí porque me daba pena. Me daba pena. La próxima comida iba a ser en Checoslovaquia y yo no sabía que nos íbamos a encontrar. Ah, no. ¿Entendés? Encima te tocó la banana con el cubi con la carne y hacía 4 grados bajo cero. Obvio. Fin invierno. ¿Sí? Qué bueno, calorías había. Pero bueno, el tema era este. Se emperró. Conmigo y feliz por fuera, obviamente. Yo no sé, por dentro, ¿viste? Y yo, aparte, tenía miedo por dos cosas: uno por eso, otro porque compartíamos la habitación. Las repercusiones de la salchicha mezclada con cosas, con kiwi, con carne. La primera vez que alguien yo, de yo este... solamente lo vi comer la hamburguesa y pelar la banana al mismo tiempo y cortar rodajas. No. Era porque encima, si era malo, lo empeoraba. ¡Qué coraje! Todo en pos de sostener. ¡Qué buena que es la diversidad! ¡Vine a Alemania a comer banana! Pues sí, cancelé la cerveza, ya tengo la banana. Claro, ¿entendés? Claro. Y bueno, y chucho. Y se terminó el plato. Y tengo las dos fotos. ¿Viste? ¿Cuál publicidad de sprayet de Review Fast? Tengo las dos fotos. Tengo el antes y el después del plato. Porque pensé que nadie me iba a creer realmente los contenidos del plato. Así que después... voy a buscar la foto y la voy a poner para que todo el mundo la vea. Tengo el antes y el después, el plato quedó vacío. Ya hago la cáscara. Quedó vacío, yo estaba así. Qué huevos, Marcelo, para comer. Realmente. ¿Qué estómago? Sí, bueno, sí. No. Qué páncreas. Bueno, y dentro de todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa mirando, viste, estas cosas. Sí. Porque con toda esta especie de catarata de sandeces, nos olvidamos. Siempre tenemos cosas que fuimos encontrando del mundo bizarro que es el internet. Ya leímos la definición de tamarindo. No voy a leer la definición de internet. Así que tenemos un videito. Hacemos, y lo venimos guardando. Hacemos pausa. Comentamos para verlo y lo comentamos. Este, ustedes lo van a ver en el post del episodio. Porque lo venimos ahorrando hace 3 capítulos mínimo. Y lo encontré. Es largo. Era de un diamante en bruto. 7 minutos, pero vale la pena. Vale la pena cada uno de esos segundos. Así que un video en Telugu. Para todos aquellos que lo dominen como segunda Telugu, lengua. Telugu, provincia de la India. Lo que son. No, esto es increíble. En este momento están explicando que venimos de diferentes colores y con distintas fragancias. Sí. Este video de los indios, bueno, es increíble. Explica un poquito de qué se trata. Es con las palmeras de fondo. es un video. Bueno, por suerte está terminando. Para premiar. Se pone al final, Igual esto no va a ser. El capítulo anterior lo empezamos y lo terminamos cantando. Por eso, aquellos que escucharon el capítulo 24, sí, han sido premiados con la versión Unplugged. En un rato van a estar todos ustedes cantando. Y después para empezar. Amo que te amo. ¿Viste el pasito que tenían cuando esto es increíble, en serio? Son la versión acá que están acotando de Teletubbies. Los Teletubbies de India son eso. No solo hacen estupideces, sino que aparte te enseñan sobre la prevención. De los Teletubbies. La versión hot, sí. Son 4 indios de la India, ¿no? Sí. Que... Disculpame, en el colegio no nos enseñaban eso. No, en el colegio nos enseñaban que eran indígenas. Indios de la India. ¿Aborígenes o nativos? Nativos. Son 4 indios. Ahí me mata el. Y aparece el videíto. Esa que se agacha, aparece el de atrás. Este, mira. Sí. Es tipo, poner acá, qué sé yo, no sé. Es un video acerca de la prevención de las enfermedades venéreas. El uso del preservativo. Es una propaganda del preservativo, ¿no? Lo bueno es que dura 7 minutos. Pero a los indios les encantan los musicales. Les encantan los musicales. Yo te lo traje no solo a colación de que es increíblemente bizarro y divertido, sino que aparte venía por lo que ya pusimos en otro episodio y hablamos sobre Bollywood y su tendencia hacia a hacer un musical de cualquier cosa. Entonces esto es directamente puramente musical. Se ve que el minuto de aire en India es bastante barato. Es barato, sí. O hay mucha. Viste, pasa un uno ahí. O sea, está filmado en la calle de la India, que es Berazategui, sí, prácticamente. Sí, no sé. Y te juro que encima. Mira, ese me encanta. Sí. Es tipo martillo. Hay una que es el molinito. Es buenísimo, ¿no? No está filmando, Nahuel, así que no te gastes. Es muy bueno. No, me encanta porque en algunos casos ni siquiera le pidieron a la gente que. Bueno, estamos filmando. Salieron. Hay a la que calle. Pasan adelante los autos. Me lo imagino, fueron en una camioneta, poner una traffic. Sí, luz no pusieron, Nahuel. Se bajaron, el camarógrafo se bajó, pues yo el tipo dijo: ¡Salimos! Salieron los tipos corriendo. ¿Cuál fue la elección? Había gente el criterio, esperando el criterio de elección de locaciones, ¿no? Porque hay una parte que están bailando. Arriba de... Eso es una peluquería. Claro, no hay estamos criterio. Estamos viendo en el primer piso de una obra en construcción. Claro. Sí. Más de una vez. Sí, ¿por qué? Que aparte no está en construcción como que se está haciendo. Es como que se abandonó. No, una obra abandonada. ¿Qué criterio? Sí. Bueno, es la a lo mejor no es una elección inocente. Capaz que en la India las obras abandonadas son famosas por sus partusas. Ah, podría ser. Entonces, a nosotros llega una versión así, está subtitulada. Está lleno de efectitos que valen oro. Efectitos que valen oro, sí. y aparece el... Sí. El ¿para qué ofenderlo de vuelta? No, no, no. Pero digamos que tienen bigotes. Claro. Porque, o sea, no, no sé... No, de hecho fueron los indios. Claro. Sí, sí. No. No sé, no sé cómo vendrá la mano en la India con el tema de la sí. prevención de las venéreas y me encanta. Lo bueno es que los embarazos no deseados. Siempre fue un estribillo que es reiterativo, que es mi nombre es Nimrod. Nirod. Nimrod, creo así. Nimrod. Nirod. Nirod. Mi nombre es Nirod, que debe ser, quiere decir preservativo. en Telú. Pero después el resto de las estrofas van todas cambiando y va diciendo tipo. Ayuda a prevenir niños no deseados. También la gente gay me puede usar. De todo tira. Así que bueno, esta fue la lección bizarra de la semana. Es increíble este video, véanlo. Pásense 7 minutos, pero tiene uno, me mata la gente mirando a un preservativo caminando. O sea, a un indio disfrazado de preservativo. El disfraz lo hizo él. Son dos. Como una cartulina. Bueno. Son dos cartones. Sí. Y tenés el texturado. Sí, tridimensional. No. El disfraz. Exacto. Es una fachada. Es un disfraz de una D. Es una fachada que de hecho se los robaron del parque porque están místicos. ¿Sacás la foto? Ese es para cuando llevan al primo hincha pelota que le dicen: cara de ese es para vos, que sos un. Cara de ahí está. Muy bien. Así que bueno. Y el premio se lo lleva. Se esconde en la espalda del señor. Sí. Y aparece tipo. Saltando no. cual tornillo, digamos. Ejectado. Sí, sí. Me contrataron para el doblaje, ¿verdad? ¿Vos fuiste del efectito? Sí. Y también al coro. Pasa el de la moto. Se cruza. Es buenísimo. Se cruza gente. Es buenísimo. Es increíble. Así que bueno. Bueno, ojalá haya funcionado en la India. Fíjense que eso es un trozo de madera, ¿eh? Sí, sí, nada, sí. Que nadie se sienta ofendido, por favor. Que nadie se sienta. Se sienta menos. Era un trozo de madera. Un flor de. Momento emotivo. Pasamos de la. Bueno. Tenemos la versión nacional de la prevención y sin triqui traca no hay bamba. Sin triqui triqui. Sin triqui traca, sí. Si ya llegaste al traca, ya es tarde. Sin triqui traca no hay bamba. En la segunda parte va a ser así. Si ya está al traca, corre. Fíjate, no digas que sí. No. Fue levantando el podcast. Sí. Y eso me hace acordar a nuestros amigos, tenemos los japoneses. Bueno, en Japón hay un problema con las mujeres, pero sí. Hace rato que nos venimos enterando de situaciones que dejan en evidencia sí. el psiquismo japonés tiene un problema colectivo. Esto empezó cuando nos enteramos que los japoneses compran bombachas de adolescentes en la calle y les pagan usadas. Fortuna. Claro. Fortuna. Sí. Tienen unos cuantos problemitas. Digamos que eso sí, te si arman perdés el burajo mágico y en te decís harakiri es que está algo mal con vos. Y eso sí, pasa ¿no? en Japón nada más. Y sí, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Perdió a alguien el buraco y se hizo el harakiri? Sí. Ah. El buraco de Japón. Pero qué tan importante, porque bueno, capaz. Es muy poco importante. Capaz dijo, o sea, si estaba planteado entrar, no puedo decir nada. Si dijeron, mirá loco, el que pierde ya el se el que pierde. Claro, si vos te comiste el ají, la dejamos. Bien te podías tocar el cuchillo. Claro. Dejamos un cuchillo sobre la mesa y luego ponemos la ficha de buraco. Claro, el cuchillito de bebé agarra el vivo. Ta, con ese te yo traté, dice. Mirá que. No, pero un Japón. Moretón, un moretón en el abdomen. La tierra de los inventos. Tecnológicos para. Innecesarios. Esto también viene de la mano con el vagón para mujeres en el subte, por la cantidad de sátiros que entraban al subte a acosar a las japonesas. Pero digamos la verdad, tampoco las japonesas. Imagínate, el son... ministro de acoso japonés. ¿Qué odio la hamburguesa, Nahuel? Yo pensé que está un poco crudo la hamburguesa, Nahuel. ¿Querés que te apague un ratito más con el kiwi? Listo. El ministro de acoso japonés le llegan las carpetitas de los resultados del mes y le dicen, señor, subió el acoso, ¿qué hacemos? Todas las policías, ponemos un tren más. Todas las medidas son... ¡Va con el tren! Exacto. Claro. Todas las medidas son sexistas. Sí. Nadie dijo... No queremos dejar de tener acoso, queremos tener otro tren. Nadie dijo, el próximo acosador del tren va a tener... Dijeron, bueno, la separamos del tren. Imagínate, claro, porque en realidad lo que están hablando así es que si alguien quiere que sea acosada... ¿Tiene a dónde ir? Tiene el vagón normal. Vagón mixto. Claro. Bueno, eso es un insulto en Japón. No es una situación. Tipo, tu hermana la que le gusta el vagón A. Le dice. Dale, sí, claro. Sí. Y tu hermana viaja adelante, dale. Así te dice. En el furgón. Así es. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Porque bueno, siempre tienen soluciones creativas a todo. No, las situaciones son. Las situaciones, uh-huh, las soluciones estas no solucionan nada, sí. Duplico, pero fíjate que... Un diseñador japonés, voy a leer la noticia. El titular de la noticia reza. Las mujeres japonesas podrían estar más seguras de noche usando unos disfraces de máquinas expendedoras. Sí, sí. Sí. Este es el acercamiento, sí, japonés a la seguridad. Deja un segundo de silencio. Ella, léelo nuevo, léelo nuevo. Hace cientos de años caminaban todos con espadas samurái en la espalda. Dijimos, así vamos a estar más seguros. Y no. Aprendieron, inventaron artes marciales, sí, para, sí, defenderse. Sí, sí, sí. Y ahora tiene, se disfrazan de máquinas expendedoras. El problema es que se quedan sin japoneses. Al poco rato quedaban la mitad de japoneses. Por siempre uno ganaba y uno perdía. El que perdía. Caput. Fue. Pero podías perder en el buraco. Había también. Leeme era de lo nuevo, mismo. Leeme de nuevo el titular porque no se entiende. Las mujeres japonesas podrían estar más seguras de noche usando disfraces de máquinas expendedoras. O sea, se supone o se entiende que hay problemas. O sea, escuchando esto, tenés 10 segundos más de. A mí me pasa eso. Quieren decir. Yo lo leí. Viendo la foto es un poco más entendible. Leí el titular en inglés. Quedaría mejor el tragamonedas. Eso es tu hermana la que se disfraza de tragamonedas. Cuando podría ser otra. Está muy bien. O sea, hay acosadores. Sí. Las mujeres están en peligro. De hecho, los acosadores se disfrazan de tragamonedas. Y esa es la que le contesta, que vengo a reponer la máquina. A ver qué me gano, a ver qué me gano. Es buenísima. Sí, así bueno. La de la pinza colgante que saca el león. Claro. Te ganaste un osito. Te ganaste un muñeco, le dice. Te ganaste un muñeco. Le pone los bigotitos de Topo Gillo. Agarre muñeco, que agarre y el sombrerito indio dice, es un sombrero indio, le dice. Y un japonés gritando, le dice Nirot. Se arrepintió el señor ese que se creía gracioso. El que hizo el gracioso, yo me invento. Sí. Un diseñador japonés propuso que las mujeres que caminan ya caída la noche, solas por la calle, podían caminar. Esta es la parte más interesante de la noticia. Porque no es tipo comando, ¿entendés? Me disfrazo de máquina expendedora y me quedo quietita hasta el amanecer. Yo lo esperé. Es, pueden caminar disfrazados de máquina expendedora. Yo lo esperé. Lo cual mujeres no habla de lo incrédulo que son los vándalos japoneses, sino de que en Japón tienen máquinas expendedoras que caminan. Y no les llaman la porque atención. Porque no les llaman la atención. Porque nadie, si entonces las normales eso también caminan. Sí. De hecho, a veces la tenés que perseguir. Dice, para. ¡Quiero para, la coca! ¡Una coca! ¡Una coca! ¡Coca! A veces llegás a poner la moneda y no llegás a esperar la coca. Entonces está tipo, ¡hijo de moneda! Y va corriendo. Me imagino. Al ritmo de, pere, me imagino la japonesa. No hay muchos pelados en Japón. Diciendo. Para hacer el. Sí. Bueno, dice. Podían caminar con mayor seguridad durante la noche. Aunque en realidad, aclara la noticia, los niveles de crimen japonés están en baja. A pesar de que la sensación nacional es lo contrario. Este es el clásico. No hay inseguridad, sino sensación de inseguridad. Que nos toca de lleno, así que claro, ya pongámonos a hacer disfraces de máquina expendedora. Yo creo que acá disfrazado de máquina expendedora durás menos que de mujer. De DVD. Sí, de DVD. Pero bueno, este es de hecho, extremo yo puesto. Realmente creo que tenemos más chicas lindas que esperan que las expendedoras. Ah, sí. Que no debe ser el caso en Japón. Es, el problema en Japón es ese. El problema acá es que se olvidan las máquinas expendedoras. Las ponen y ya está. Nunca las reponen. Alguien nunca cree le que de una especie de cañería mágica se sigue reponiendo latitas. No tiene que ir un flaco a cambiarlas. Iba a contar una historia de la máquina expendedora. Iba a ser no muy sentido. Interesante tu historia. No, tiene dale, sentido. Dale. Yo me imaginaba, suponete, una japonesita esperando el ómnibus. Se le ve la zapatilla. Me imaginaba una japonesita esperando el ómnibus y que dice, uy, esta calle es oscura, es peligrosa. Me disfrazo de máquina expendedora. Sí. Los dos ojitos, sí. Cuando viene el bus... Los dos ojitos son los de las monedas. Claro. Es son chatitos. Cuando, claro, cuando está distraída, deja el cosito, alguien viene a monedita. Y le dice, tipo, se acabó la gaseosa en sí. Esta máquina. Claro, porque viste que en Japón todas las máquinas hablan. Cuando... Hasta el inodoro te habla en Japón, viste que es... Te dice Arigato, muchas gracias. Una que te la manda medio guardada. Claro, desde el inodoro te la dice con... Te dice irónicamente, me parece. Dice, gracias. Bien. No era suficiente con ser un electrodoméstico. Nunca voy a poder ver el mar y encima me cagas encima, le dice. No sé lo que es la poesía y me cagas encima. Qué trabajo, mira. Sí, no. El... Uy, empieza la chiste. No. Me imagino que llega el colectivo y rápido guardando el disfraz que mide, ¿cuánto mide? Grande como una heladera. Eso es una máquina expendedora, Nahuel, no puede ser un chiquito. Bueno, qué incómodo para disfrazarse, o sea, entiendo. No, es re cómodo, escuchate esto. Miss, la señorita Tsukioka. Otro problema es con los nombres. Una diseñadora experimental de modas. Levantó una de las alas de su pollera. No entendí. ¿Sí? Y ahí ya todos los japoneses se pusieron de la capocha y no escucharon el resto de la conferencia de prensa. Dijo pollera. Se levantó la pollera, sí, y reveló una gran... Tiene una especie de... Es como si fuera un palo, como si fuera un paraguas. ¿Sí? No. Imagínate el largo de un paraguas. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Un bastón. Pero en vez de estar a lo largo como el Nimrod, ¿sí? Está transversalmente enrolladito el coso. Bien. Enrolladita la máquina expendedora, que es tela. Empresa como la una, hostia. Una gigantografía. Bien, es una gigantografía, muy bien dicho. Entonces, vos desplegás los dos palitos que los que vienen. Como si armás una pequeña carpa, ¿sí? Uh-huh. Y el resto se desenrolla. O sea que del lado de atrás no tiene. Y te protege de la lluvia. Te protege de la lluvia. Qué importante. Obvio. Qué importante. Obvio. Y de los. Bueno, de los acusadores. Los acusadores. Así que. Me encanta el hecho de que puedan caminar como máquina expendedora. La verdad. Y claro, yo ni que nadie le llama la atención. ¿A dónde vas? A mí, en mi barrio, eso, ¿qué? Van a buscar la tita. En mi barrio, eso es gritar: hola, hola, soy una mujer, aprovechense de mí. O sea, si ves una máquina expendedora corriendo, o vuelven los saqueos, o vaya, va a ir la mina, ¿entendés? Igual en Japón no hubo muchos saqueos, ¿no? La tenía el local, ¿viste? Así que bueno, eso es lo que hacen en Japón con la. No creemos que vayan a cambiar el tema de los delitos, no creo que baje con... No, van a cambiar, no van a disminuir. Y queríamos mencionar algo que sea brevemente. Un japonés se abusó de una máquina expendedora. Eso va a ser la noticia del próximo. La semana que viene. Seguro. No, seguro. Claro, es tipo, cada vez se encuentran más máquinas expendedoras abusadas en Japón. Ya no son mujeres. Ya no son mujeres, son máquinas expendedoras. Y a lo que el ministro... Hay una filosofía milenaria en Japón en la cual consideran a la mujer una máquina expendedora, pero... Eso, es más conceptual. A lo que el ministro de abuso dijo, pero... Claro, dijo, pero ¿qué son al final? Si acá mujeres sobran. Listo, ahí fue donde le dieron la espadita. Seguimos, y le dijeron, señor, hágase un favor. Seguimos, yo quería mencionar, aunque no sea... Un tema que siempre... Un tema que venimos siguiendo en el programa. ¿Se acuerdan de nuestros amigos los uruguayos? Que fueron los primeros a recibir la primera tanda de sí, las laptops. Eran de prueba, bueno. De per child. Que sí, sería la laptop de $100 que son de 200 y que no salieron cuando dijeron, pero son lindas, son verdes, una especie de. Más o menos, sí, son medio buenas. Le sacaron la manijita. La manijita era fundamental, tiene unas antenas bastante largas. Era elemental. Pero bueno, la noticia es que finalmente entraron en producción masiva las laptops. Para todos los chicos, así que nuestros amigos los orientales de Uruguay, los orientales de no sé si era Malasia, los otros, qué sé yo, son los primeros que van a recibir su orden de 1 millón de laptops, creo que era el mínimo. Así que por lo menos 1 millón de uruguayos van a estar jugando al Counter Strike pronto. Prontamente. Cortesía del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del estado que pone la papa por para supuesto. Que venga la laptop. Así que bueno, vamos a pasar al lado de los grandes agujeros del mundo. El loco sí, que dejaba estatuas de caras de piedra en Londres, los 10 mandamientos de la mafia. Ese es muy bueno. La mujer que murió por ganarse un concurso de Wii porque tomó 6 litros de agua. Que uno se puede morir de risa, Nahuel. No te puede morir de risa. Igual te puede morir de o sea, por tomar mucha agua ya es muy raro. ¿Tomaste 6 litros de agua? No. Sí, ¿sin ir al baño? Sí, tomé 6 litros de agua. Nunca, sin ir al baño al medio. Nunca en 1 minuto o en 2 minutos, no sé. En una radio que tuvo la buena idea, yo te cuento así rápidamente, tuvo la buena idea de si regalamos una Wii a la persona que tome más agua. Están en problemas. No preguntes por qué. Están en problemas. No preguntes por qué. Pero... Y dijo... Lo triste de la noticia es que la mina es una... Dice que una chica de 23 años, creo, 26 años, sí, la quiso ganar para su hija. No, es que no está triste el podcast. La necro. Nada, sigamos. Bien, y seguimos hay arriba. Un pez. Hay un pez que te tiene una toxina que por un rato largo sentís que las cosas frías están calientes y las cosas calientes están frías. Se me ocurren 1000 chistes. 1000 chistes que no vamos a explotar ahora. En el capítulo 27 van a ver lo que va a ser todo eso. Este es muy bueno. Una madre le mandó al hijo para el cumpleaños. Escuchate esto, porque estas las tiramos así todas como fosas artificiales, porque como viste, cuando vas a recitar y al final hacen... Tiran todo lo que compraron. Y vos no terminaste de ver ese que es plateado y sale el que es azul. Entonces están, ¡ay, mira ese no! ¡No, mira ese no! Vos porque te perdiste que estaba atrás, ¿eh? Vale, bueno, siempre está el hermano Garca que te dice eso. Bueno, a una madre le tuvo la buena idea de mandarle un telegrama. ¿Viste eso en Estados Unidos como son, que te mandan el telegrama y tocan el timbre? Es una y alguien que te lo canta o algo así, tiene el globito, lo que sea. Bueno, le tuvo la buena idea de mandarle el telegrama al hijo, a la escuela... Un quemo total. Un gorilograma. Muy bueno. Sí, aparentemente iba a aparecer un flaco disfrazado de gorila que va a hacer. Muy bueno. Y bueno. Cantaba tipo, feliz cumpleaños, Steven, no sé cómo se llama. Que venga un gorila. Ya, yo me imagino la situación es buenísima. Tu cumpleaños en el colegio puede ser humillante. Tenés que manejarlo muy bien. Sí, muy bien. Llevas caramelos. Tenés que manejarlo con cuidado. Sí. Después, que venga un gorila que te mandó tu mamá al colegio. Es terrible. Aparte, un gorila triste. Porque si aparece un gorila de verdad y canta, yo lo aplaudo. O sea, está buenísimo. Me imagino tipo al cuidador de gorilas con una cadena atándolo y todo eso. Pero no. Viene un tipo de el organito de último, un poquito chiquitito. No. Te mandan. Viene un gorila. Un flaco disfrazado de gorila. Claro, con un disfraz seguro que... ¿A dónde empieza la noticia? Ahí está. Los de la agencia de telegramas se equivocaron, hubo un pequeño error, y le mandaron un strippergrama. Que los cumplas. El nene tenía 11 años, no tenía nada. No, 16 cumplía. Bueno, en la secundaria. Entendía más. En la preparatoria del stripper. Lo bueno es cuando el stripper... Le llegó un stripper femenino. A la clase. Sí. Llega a la clase. Claro, no entendían nada. Mensaje para Steven. Y empieza a pelar, tipo, que los cumplas feliz. Y se empieza a sacar ropa. Algo que me imagino los compañeros estaban, pero. Mi nombre es Niro, tiro uno. Ya estaba preparándose. Porque, a ver, 16 años, imagínate. O sea, no se salvó ni la maestra, ni la señorita Stevenson se salvó. Que tenía sus 70 años, ya estaba. Viste que en Estados Unidos siempre que te dejo retirar te matan. ¿Viste? Estaba primero si vos, en el trencito. Si vos sos policía y te estás por retirar, cagaste, porque en tu último día seguro que te fletean. Bueno. Te roban el traje para... Sí. En mi frase, la mitad de los países de habla hispana quedó afuera porque tiré 5 seguidas. Bueno, no importa. En la última, seguro arrancamos que. Que si estás en una película, sos policía, estás por retirar, morís en el último día de trabajo. Esto le pasó a la señorita que enseñaba. Vestida de expendedora. Es más, cuando vio aparecer el stripper, la señorita empezó a sacar el paraguas. Se asustó y se armó. Dijo, se yo me armo la carpita. Carpita. Vos te la comés, flaca, que tú tenés de tu trabajo. Y listo. Ya me veo 40 adolescentes en llamas. Sí. Un chico adolescente. Escuchate esto. Leo la noticia. El titular de la noticia es stripper Spanish. da de nalgadas a un adolescente en una fiesta sorpresa. Muy bueno. Un adolescente de su escuela fue llevado así de correíta alrededor de su clase, ¿sí? Con una correa y dado de nalgadas. Muy bueno. Por un stripper en su festejo sorpresa de cumpleaños. No se le olvidó. La madre de del pupilo este había ordenado a una agencia que le diera una sorpresa, entre comillas, a su hijo en su cumpleaños número 16. Y la señorita había accedido a esta broma. Porque no se entiende. Sí. Porque estamos en. El triple vidrio está fallando. El triple vidrio. Este es el momento. Este es el momento. La gente se empieza a hablar entre ellos. Ya no se entiende. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! La persona más pequeña de. Bueno, pretende poner orden. Está muy bien, está muy bien. Muy bien. Y así se tapa todo. Esta persona le mandó a su empleado esa cosa, que la esto es lo bueno. Y la maestra había accedido no solo a la broma, sino aparte a filmarla. Yo te la voy tirando así a poquito, para que estés armando la imagen. ¿Sí? Entonces imagínate, la señorita estaba como diciendo. Estaba preparando para el gorila. Con la camarita diciendo. ¿Ahora entra el gorila? Ahora. Y me decía, fíjate bien eso, Steven, léelo bien. Y pues ahora. La maestra estaba mirando en la cámara, ¿sí? Tuki tuki. Empieza de atrás, empieza a escuchar. Tum, tum, tum, trun, tum. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿El disco Niño de Cobre? No. Se da vuelta. Aparece y está la señorita que le pone la correa. El tipo no se negó, obviamente. Todo empezó el problema cuando le mandó un stripper. Dice, uno de los testigos le contó a los reporteros. Ella le pidió al flaco que se parara, lo que él hizo, ¿sí? Y le dijo que había sido un nene muy travieso. Te la estoy leyendo, literal. Fue un nene muy suciecito, ¿sí? No. Porque había hecho su tarea. había hecho su tarea. Entonces, puso un poco de música de Britney Spears. No. Sacó un collar, la pifió con la música. De su cartera. Y sí, le dijo que se lo pusiera. A lo cual el flaco accedió y empezó a darle nalgadas alrededor de la clase. Y todo se gritó, me imagino. Ahora, yo te lo entiendo, ¿qué hubiera hecho el gorila? Porque no le podía decir nada. Al lado de este el gorila. Por eso, en realidad no es que se equivocaron, no tenían para mandarlo. Nadie lo pide al gorila. Lo ponen en la página y nadie lo pide. No. Es más, cuando vos llevas el gorila, te hacen guinito, te hacen. Mirá, ¿estás seguro que quiere el gorila? Sí, sí, le vamos a mandar el gorila. Entiendo, guiño, señor. Guiño, guiño, gorila, gorila, le mandamos. Son todos palos, no pueden poner, no, te mandamos el stripper que te trata con cadena. Gorila, no, me imagino la escena, me encanta, tipo. Así que fuiste un niño muy travioso, ¿eh? No hizo la tarea. Y empezó a darle nalgadas en el colegio. Esto va a ser muy metatextual acá. Vamos a decir, él dijo. Bueno, agradecemos a todos los comentarios que nos dejaron en el episodio 24. También bastantes comentarios. ¿Fue el récord este? No, fue el récord, pero el de Sergio. No se puede competir contra una fábrica de preservativos. Hemos aprendido eso. El episodio de oro, etc. El Rey Azúcar nos dice, bueno, simplemente el Rey Azúcar quería ser el primero en postear. No lo escuchó, pero fue el primer posteo. Uno se da cuenta que se está volviendo popular cuando tenés el primer posteo. ¡Ah, listo! Y cuelgan, ¿viste? Virtualmente. Fue así. Fue así, totalmente. Fue así. O sea que el Rey Azúcar fue no solo el primero en postear, sino fue el primero que posteó para ser el primero en postear. Una tendencia que esperamos que se revierta. Esperemos que. Debut y despedida de primer posteo. Sí, evitemos la onda de Slashdot de poner. Yo soy segundo, yo soy tercero. Bien. Ok, Nico dice. Nico, decí. Lo bueno, a Nico quiero decir que me dijo que no podía venir, o sea, intentó, procuró venir. Nos saluda, nos dice que estaba muy divertido el episodio. Deja un abrazo para los dos. No sé cuál es tu idea acerca. Ahora se pone interesante. Sí. Edgar dice. Pero venga, leer Edgar. Nunca tuvimos esta oportunidad, Nahuel. ¿Vos qué pensás? Que sí, que hay que aprovechar. Si están acá, que lo lean. No se lo esperaban esto. Bueno, les decía que van dos episodios que no lo escucho, que estoy en México y que tuve tantos problemas y cuestiones laborales que resolver que no tuve tiempo para escuchar ni siquiera un podcast, pero que ya me voy a poner al día. De hecho, lo hice. Y les comento que en Monterrey sí hay churros. uh-huh. y que son exactamente como Argentina, solo que un poco más largos y en forma semicircular. Y además les puedo... Es una canaleta, extra, un churro, entonces. Un extra. Claro, una cosa así. Un extra. También hay milanesas, pero las milanesas como nosotros las conocemos se llaman milanesa empanizada, porque la milanesa tradicional no tiene, no es rebozada. ¿Y qué es un churrasco frito? Es un churrasco. Sí, carne frita. ¿Ves que no entiende nada? Esto es mexicano. Disculpa, pero una milanesa no puede no tener pan. No es una milanesa, es un churrasco. Es un churrasco triste y fino. Carne frita. Y quemado. Doctor Ariel nos dice... El otro día no está, ¿no? No. No está, nos dice que... No, bueno, voy a poder estar para el episodio 25, aunque me gustaría saber en qué pizzería va a ser. Pobre. Acá hay un mexicano que... Panqueques, que se enoja. Lelo vos, que tenés muy buen acento mexicano, Nahuel. No. Ya me bañaron, me bañaron el acento mexicano. Se enoja porque cantamos un pedacito de Luis Miguel el otro día, no le gusta para nada. Está enojado con Luis Miguel, bueno, pero... No sé, es un exponente de la música mexicana. Vamos a hacer un... Es raro un mexicano que no le gusta Luis Miguel. Claro, yo pensé que a todos los mexicanos les gustaba Luis Miguel. Nos perdona porque somos... Sí, no, perdón. Yo pensé que... Yo pensé que a todos los argentinos les gustaba Pimpinela. A mí me encanta Pimpinela. ¿A quién no? Perdón, habla por vos. Bien. Pensé que entre Maná y Luis Miguel estaba todo bien, pero evidentemente... No. No. Ah, claro, ahorita dice, no me gusta Luis Miguel, me gusta Maná. Pegajoso. Nos perdona porque somos chidos. No sé si es bueno o es malo eso. Bueno, no. Bueno. Debe ser triste porque es como que le da lástima. Igual de, el otro que terminó diciendo verga, este mejor. Chido me deja más tranquilo. Sí. Después nos dice... No nos bajan el rating en iTunes, por el chido. Si se enoja el perro, se enoja. ¿Sabés cómo nos vamos a ir hoy al canto de qué? Dale. Me llamó la atención que dicen que cagarse de risa es una frase muy... Matar perros también es una frase muy argentina. Me cago en tu perro también, argentino. Yo también me cago en mi perro. Te quiero ver. Sí. Falso conejo, Nahuel. Falso conejo. Falso cacho. Lo mordazamos. Ahora que amordazaron al perro, continuamos con la lectura de los comentarios. Le llamó la atención que cagarse de risa, él creía que era una frase mexicana, pero también es argentina. Yo creo que... Es universal. Exacto, es universal. Fue la primera cosa que incluyeron en el Esperanto. Se sentaron cinco teóricos de la lengua. Yo tengo palabras del ruso, yo cosa dijo, lo que quieran, muchachos. Pero cagarse de risa está. Listo. Es el primer tomo de la enciclopedia de Esperanto. No. Dice, cagar con Qatar. Nos felicita por el último episodio que le resultó divertido. Lobizón nos dice que estuvo en la pileta y que la explicación a la pileta era que el mar era tan frío que hicieron una pileta. La cuestión es que... ¿Viste cómo seguimos aprendiendo? Pero yo digo que no entendí, porque nos dice que el agua es la del mar, ¿no? Uh-huh. Y que lo que hicieron fue, o sea, incluir el agua del mar en esta super pileta. El asunto es que si el agua del mar está fría, la pileta debe estar igual de fría. No, porque es chatita. Nah, qué chatita. El sol la calienta. Tenía 70 metros de profundidad. Chatita. No. Es como el charco, comparado al mar, es como el charco de verano que empezás. No, el charco ese... Ojalá haya sido agua. El charco ese tiene 20 metros, tiene 50 litros. Y el Pacífico es más profundo que 20 metros. No importa. Sobre todo al lado de Chile. Esa pileta es fría. Cuando vayamos... ¿Estás acostumbrado a Argentina, que es una especie de planicie que nunca termina y que te puede meter 50 metros dentro del agua? Eso y es que un punta hasta indio, Andrés. Eso es un punta indio. En Villa Gesell te haces gracioso. Chile te rebalás. Pasás la segunda rompiente. No. Que venga a leerlo. Venga. Se prepara Juanola y se prepara Lunita. Sí. El nano se prepara. Claro, que el video del Kindergarten, sí, del cubo. Vos sí. Te fijás si el pibito lo mira, el cubito. Yo también lo miro ahí, un cachito y... Muy bueno. Traen el cubo para el cabe, traen el cubo. El cabe se... Y a vos te hacemos con otra palabra en la enciclopedia. El videito que pusimos el capítulo, claro, pasado... Por lo que querés decir que el chino lo piensa... Para hay un nene que arma el cubo en 30 centavos. Lo primero que hace es mirar el cubo. Lo mira y lo acomoda. Kuwait va con cubo. Un cubo por 30 centavos. Kuwait va con cubo. El cubo lo arma en 30 segundos. Un poco devaluado, ¿no? Como oficio. Es un cubo barato. En Corea. Pero acá te puedes comprar un par de zapatillas por 20 pesos. Los barrenderos y los que arman cubos por 30 centavos. Juanola nos dice. A ver. Acá está Juanola. Hablando de fútbol y reuniones, sale el partido, etcétera, a ver si juntamos 10 el sábado. Bueno, juntamos 25. Nos pasamos, capaz que hacemos un partido de croquet. ¿Eh? Sí, no confíen en que vayan a Abuel. Yo siempre digo que voy y después me borro, para el final. Lunita, a ver qué nos dice Lunita. Sí, pongamos la relajación al revés a ver qué sale. Ese pod algo oculto tiene que tener, ¿no? No me van a decir que solamente un pod de 7 minutos. Algo oculto que no descubrimos, que no vimos, que no oímos. Muy bien, Luna, muchas gracias. Y la verdad acá es que viene la parte en que vos decís, sí, hay algo escondido. Y por lo menos 4 se van a estar matando. Si le prestás atención... Si vos diste vuelta en la cinta del cassette de Yuya, porque querías saber si era verdad. El diablo se apodera de tu cuerpo. No digo que lo hice, pero lo vi hacer un amigo. No. Y decía cosas raras, sí. Abrió el cassette, lo desarmó, dio vuelta la cintita, lo puso y decía cosas raras 2 o 3 veces. Un amigo. Un amigo que dice, el nano nos... La que no estaba contenta era la hermana, mi amigo, que era la dueña del cassette de Yuya. Que no se lo revertimos a la situación original. Y cuando lo puso, me dice... Quiero escuchar... Quiero escuchar croqui Es una canción de ebrio ruso. Croqui Ahora me van a corregir, me van a decir que croqui al revés no es croc, pero bueno. Que salteaste el nano. El nano nos dice: sinceramente, yo tengo miedo de que Manuel y Gordon hayan sido reemplazados por 2 truhanes malvivientes que nos están juntando a todos en un mismo sitio para eliminar cabos sueltos. Obviamente comandados por la Berry Schooling. Quizás el episodio de relajación haya sido un pedido de auxilio codificado. Me inquieta. El nano. Muy lindo podcast. Muy bueno. De hecho, muy bueno. Esto no quita que no haya sido verdad. No, porque no nos vieron antes. El problema es. Contamos con eso a nuestro favor. En el correo que nos manda el nano, nos dice que no está seguro. El andés original es mucho más lindo que esto. Por lo de la cara fea de la moneda. En el correo que nos manda el nano, nos dice que no está seguro de venir, porque tiene miedo que seamos unos adoradores de Stephen King y que queramos hacer episodios satánicos. Satánicos, o sea, eso después de grabar. El postre. Después de la empanada viene el... Bueno. El doctor Ariel dice: me puse a escuchar el podcast por segunda vez y la verdad que me mató de risa la parte de los museos. El Museo de las Carretas, genial, chicos. Vos fuiste al Museo de las Carretas. El Museo de las Carretas es genial. Saquilla M. que Saquilla dice: Saquilla se zarpó. Nos hizo un video. Tenemos video en YouTube. Léelo. Léelo vos, yo salí el otro. Bueno, dice que nos escucha. Ponemos de Saquilla. No sé. Aparte. Hola. Escuché que en el programa querían que pasemos la voz a nuestros amigos sobre el podcast, o sea, que hagan publicidad. Uh-huh. Dice, y pues la verdad, yo muchos amigos no tengo, y nos deja puntos suspensivos. O sea, te mandamos un abrazo, Saquilla. Y como está el pedo en las noches, muy noches, nos hizo este video para que el que quiera mostrárselo a sus amigos por email o messenger vean cómo es el programa. Algo así como un spot publicitario. Muy bien. Disculpen si no pregunté o si no les gusta el video, pero nos deja el link. Así que muchas gracias. A mí me encantó el video. A mí también. Disculpen si tengo fallas ortográficas. Yo creo que no tiene ninguna. No sé si. ¿De quién habla? Por eso te digo. No, es más, no sabía que noche se iba con CH. La cosa es que nos deja el link. El video vale la pena. Y realmente, sí, muchas buenísimo. Gracias. El Rey Azúcar. El Rey Azúcar con sus comentarios. El Rey Azúcar que tenía ganas de salir por Skype y que sí, no fue. No Rey nos Azúcar. El presupuesto por es una pena, los que estamos fuera de la Argentina. No habla, no tiene acento español. No tiene acento español. Es una pena lo que estamos fuera de Argentina. Ese es el acento del Rey Azúcar. Nos perdemos tan esperado evento, así que no me queda más que resignarme. Y nano, por favor, ¿no puedes cerrar tu boquita? Ahí se puso de cariñosa, como siempre. Ya estaba con mi bebé. No puedes cerrar tu boquita. Tiene la novia muy lejos. Tiene la novia muy lejos, el Rey Azúcar. Voy a tener que eliminarte. Ya que sea por tu culpa, muchos saben ahora nuestro secreto. Te has convertido en un enemigo más de Berry Schooling. Es oficial. Nano. Y, pero cantamos Victoria, como la canción de Dash Rhinos. Nuestros planes secretos de dominación a través del podcast se están concretando. Al fin este sábado el señor Dines volverá a la vida. Podrá dominar el mundo. Risa maquiavélica, aclaro. Se puso. Sí, sí, se pone, esto se pone cada vez más bizarro. Este sábado, N23171107, nombre verdadero del androide que ocupa el lugar de Nahuel. Sí, sí. Yo tenía problemas con el número. N24171107, Andrés, va a lograr reunir a todos en un sitio para poder al fin reunir todo lo necesario para devolver la vida a nuestro amo. Y así poder conquistar el mundo. Empezaremos en Argentina, después Chile, Uruguay, Brasil, Latinoamérica. Escucha. Y después todo el mundo. La misma risa maquiavélica, claro. No falten, el señor Disney será generoso con ustedes. Como siempre, gracias a Rizúcar, que se esfuerza realmente. ¿Qué pasa? Después nos postea el Onan, que no sabemos quién es. Que no es el nano. No. Es el gemelo malvado. ¿Y qué dice? Es el nano que lo mandaron al sótano a comer cabeza de pescado. Le pasaban la faina por abajo de la puerta y dice, salve. Dice que se come la faina. Claro. Y las dumitas le van a pasar. Próximamente. Salve Walt. Sí. Tifón. Solamente preguntaba si venía el tío Horacio. El tío Horacio. Preguntaba sobre la veracidad del tío Horacio. Muy bueno. Sí, pero quiere conservar su anonimato. La verdad es que en el episodio no sé cuánto, empezamos hablando del tío Horacio, que es alguien que... Le faltan los dientes. Entre otras cosas, tiene un espacio entre dientes entre y dientes. Entre dientes. Muy bien. Sí. Alguien iba a ver. Es que le gusta jugar al pajarito del cucú con la lengua. ¿Qué hora es, tío Horacio? Dice, no lo quería ver. Y no, tío, cuando tiene llagas. ¡Ah! Dice. La verdad es que, bueno, seguro que en toda tu familia ya hay un tío Horacio. Seguro, sí. Y si no, se llama parecido. Poner el nombre que quieras. Sí, y el Gonchi para terminar nos dice: Hola, sobre la piscina, son dos piscinas unidas con agua salada, que es para no tener olas, pero la misma agua del mar está en Algarrobo, así se llama el pueblo, y es una lata. Así que si no te has casado con verga y con. Chidos. Con chidos, también este podcast es una lata. Eso seguro que no es algo bueno. Seguro que no, por eso lo dije. Está full. No, ¿Cómo genial viajó? Para terminar el podcast. Así es. Nos dicen que es aburrido. 2 horas de episodio, sí, 2 horas y media debemos tener. Y se nos fue a contar que los nombraron en Pin Podcast y hablaron bien de ustedes. Agradecemos a la gente de Pin Podcast. Siempre nos agradeció. Agradecemos también al Filo de la Realidad, que también pasó nuestra cosa. Agradecemos a la gente de Comunicando, que gracias a ellos tenemos acá. ¿Cómo es Quique Cuánto? A Quique Marzo y a Gustavo Fernández. Y a Gaby Ochoa, a Emerson. Y vamos a hacer el intercambio de podcast. Sí, eso va a ser el muy intercambio bueno. Podcastero. No sabemos todavía cuál nos va a tocar. Eso va a ser muy interesante. Y bueno, y para terminar, Nahuel, ¿qué tenemos? Para terminar, vamos a leer las palabras con las que ingresan a nuestro podcast. O sea, a ver, para que se entienda de nuevo, lo que la gente escribe en Google y termina cayendo en etcéterapodcast.com. Sí, las mejores, porque hay muchas. Tenemos, esta semana, siempre son los últimos 7 días, esta semana tuvimos El himno de Monrovia. A ver. Alguien buscó en Google el himno de Monrovia. De en nuevo. Castellano. Y terminó acá. Alguien puso Monrovia, estamos en Monrovia otra vez. Otra vez. Esta semana. La anterior no la había encontrado. Dijo, a ver, hacen página de cada cosa. A ver si esta semana alguien puso. Me encanta que lo haya puesto 3 veces Monrovia. Alguien no entendió cómo funcionaba la cosa. Es como buscar Monrovia. Esa Monrovia. La gente que hace el motor este, o sea, la gente de Google está diciendo, dice, hicimos un robot. ¿En qué fallé? Monrovia. Bueno, sí, ¿Alguien buscó Crueles. Crueles y cayó acá. Encontró. Bien. Martes 13 peli. Martes 13 peli. ¿Para qué esperabas encontrar? Martes 13 peli. ¿Cómo me vas a caer acá? Obvio. Martes 13 peli. Te jodés. Sí, si jodete. Buscas peli ya sabes de dónde es aparte. Jodete, te escuchaste 14. Era acá 15 cuadras seguro. Alguien buscó El Dentista y se va acá. Más incomprensible. Debe ser la página número 328. 200. Ejemplos, números partitivos. Ahí no se pone educativo. No, alguien puso dentista. No, no, escucha, o sea, alguien puso. No, no, no, no. No, no, el dentista. Ah, dentista. Y entró acá. Dentista. Y el dentista solo, ¿no? Es increíble. Alguien puso todo en mayúsculas. Sonido del coqui bajar sonido. Sonido del coqui bajar sonido. Todo en mayúsculas. En mayúsculas. Eso te dice mucho de la edad de la persona. Sí. Alguien buscó Carmen Sandiego y no se encontró. Ese me puso orgulloso. Ahí te pone contento. Alguien buscó Nevada 9 de julio, Lomas de Zamora Archive. Y no se encontró. Este es muy bueno. Alguien puso Fábrica Ferga. Sabía lo que estaba buscando. Cariño, ¿cómo te fijas en la fábrica? A ver que venga a hacer el servicio del micrófono. A ver, ferga a ver. Que tenemos. Al rato escucha desde el living. ¿Cómo es que se llama? Verga, verga, verga, verga, verga, verga. ¿Cómo se llama? ¿En qué andas? Otra vez con la porno. Otra vez comprando novia rusa por, no, por correspondencia. Increíble que haya una fábrica en el mundo que se llama Ferga. Sí, sí. Nuestros amigos de Coqui Sonido siguen Coqui buscando. Coqui Sonidos. Coqui Sonido sigue buscando. Postal 10 de Buenos Aires. Nombre de Remedios. Sí, Muralla China, ese me pone muy contento. Feriados Universales. Eso está muy bien. Está muy bien. Árbol Genealógico de los Venezolanos. No, no, no. Árbol, aparte, ¿qué esperabas encontrar? Árbol genealógico de los venezolanos. Es una página gigante. No, es una página gigante. De los venezolanos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, también tenemos ringtones para escuchar de gorrito. Te aseguro que no entiendo. No sé qué el árbol genealógico de Venezuela, me imagino un árbol, sí, muy grande, pero un árbol genealógico. ¿Cómo registrás en Tunes gratuitamente? Buena suerte. En Tunes. Le decimos a ellos. este lo puedo decir, www.subiqueteyevo. Me encanta que puso. Yo esto lo tengo que explicar. Puso www.subi seguido. Y después con espacios, ¿qué te llevo? ¿Qué te llevo? ¿Qué espera? Yo te propongo que... Esta persona no entendió. Yo te propongo que vayamos... Persona, la última vez que buscó lo fue en Altavista. En Laicos. Te propongo que pongamos... Esta persona tiene un mail en Mail City. Sí, qué grande, qué grande. Te propongo que pongamos esto en Google, a ver a dónde nos, lleva. Subí, ¿qué te llevo? Alguien buscó Monrovia más Argentina. Estaba empecinadísimo. Estábamos a punto de hacer la paz entre los países. Y gracias a que nuestra página se metió en el medio, se acabó el tratado bilateral con Monrovia. No, o sea, vamos a tener el suéter violeta nuevo para esta primavera. Levantaron la embajada. Ahora yo digo, yo empecé diciendo Monrovia porque creí que era un lugar que no existía, en serio. Existe. Yo pensé que cuando decía Monrovia estaba hablando de ese lugar que de no Cracovia. Existe en el mundo. Exacto. El problema. No, igual. ¿Quién se va a enojar? Estás pidiendo el comentario, ¿eh? Y letengoelremedio.com. Miedo al dentista. Sí. Fue una semana complicada con los dentistas. Yo creo que se viene el verano. La yo gente, creo que nunca. Miedo y se ve, Nunca pusimos dentista. O sea, nunca escribimos la palabra dentista. No me acuerdo del contexto. ¿Cómo se dice? Sí. ¿Cómo dice buenos días en Argentina? ¿Cómo? Es fácil. Creo que. Buenos días, boludo. ¿Cómo te salga, che? Imágenes ingeniosas. Iracundos, qué ganas. Y etcétera. Bueno. La que más contento me pone es Etcétera Podcast. Y que haya entrado varias veces. Gracias. Espero que. No. Espero que haya quedado. Nahuel. ¿Cómo es esto? No, no, sabés que no. Sabés que no. Sabés que no hay ni una graciosa. No, léelas igual. No hay una. Léelas igual. No, la hay... gente la extraña. El público te lo pide. Te aseguro que venía, tenía que venir la graciosa y no viene. Ah, ¿que no tenés el remate? Claro, no hay remate. Es un chiste por la mitad. Le das otro. Mira, estas son buenas, ¿eh? En esta última hora, ¿qué pasó? Bueno, ahora, sí, si en estas últimas dos horas. En estas últimas dos horas quedó un episodio largo. O sea, multiplicado por dos. Si vos creés que perdiste el tiempo, quédate tranquilo. Que se fabricaron, se fabricaron 30.000 fuegos artificiales. Se fabricaron 5.000 kilogramos de vías de tren. Se fabricaron 150.000 cartuchos de impresora. Es muchísimo, es muchísimo. Los humanos... Y se vendieron 170.000, son todos pilotos. Esto es importante. Los humanos ingerimos más de 10 gramos de roca. Eso, y no es mentira, es verdad, ¿eh? Se montaron 439 pantallas de plasma. Y eso que están arrancando los plasmas. Y 29 personas nos vinieron a escuchar a nosotros y no vieron la película del sábado. ¿Quedó? Muchas gracias a todos por escuchar. Cerramos entonces, amigos. Y muchas gracias por venir. Bueno, en serio, gracias a todos por venir. ¿Vos llamaste al gorila ese? Pensé en el gorila. ¡Yo había pedido el stripper! ¡Bueno! ¡Nah! Yeah.